en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De enero de 2014, estación de Atocha, amenaza de bomba, media ciudad paralizada, activados los mecanismos de seguridad. La policía lo tomó todo. La razón estaba en una amenaza de bomba. Un hombre, un magrebí, amenazó con inmolarse, con llevarse su vida y la de todos los demás, matarse matando, activando el explosivo que llevaba encima. Se encontraba dentro de un vagón. El hombre fue posteriormente detenido. No se encontró rastro de la bomba ni de la mochila que llevaba. Afortunadamente, sí se encontró una bolsa de plástico que llevaba encima, dos objetos dentro, una botella de agua y una chilaba. Una chilaba. Prueba contundente, a tenor de las veces que se ha repetido esa información. Horas después, los responsables políticos salieron a hablar en público, rostros serios, pero satisfechos por haber abortado la amenaza. Sin embargo, algo debían saber. Hablaron de sus antecedentes, de la orden de alejamiento que tenía por violencia de género, de su expediente médico, que es privado y que no debería conocerse. Recordaban que estaba en tratamiento, como si se buscaran otros elementos en los que asirse para disimular lo ocurrido. 3 de enero de 2014. El autor de la amenaza ha sido puesto en libertad, sin medidas preventivas, con un único cargo: desorden público. La verdad no se hará hueco, pero la verdad es que el protagonista de esta historia dijo que su vida era una mierda y que quería quitársela. Pero no, ni palabra de bomba ni de amenaza alguna. Así lo aseguran, además, algunos testigos que se encontraban junto a él. Uno de los pasajeros, eso sí, se asustó, tiró del freno y se organizó una escena de pánico, de auténtica histeria colectiva. Una escena para la que fue necesaria el prejuicio. Si lo hubiera dicho un hombre de piel clara, de traje, jamás hubiera pasado nada. Ni se habría organizado la que se organizó, ni se habría paralizado la ciudad, ni se habrían puesto en marcha todos los dispositivos de seguridad. Racismo, irracionalidad, prejuicio, lo resume todo una escena que viví ese mismo día, el mismo día de la supuesta amenaza de bomba. Estaba en un taxi, el conductor escuchaba las noticias y espetó: menudo hijo de... bueno, pues eso, ya saben. Y decía a continuación: estos árabes. Le pedí que parara, que yo me bajaba, y me bajé. Mientras lo hacía, el hombre me decía: yo no soy racista, yo no soy racista. Y seguramente no lo era. Lo habían hecho, lo habían convertido en eso. También hay que tener tolerancia cero ante quienes provocan que se haya organizado una escena de pánico como la vivida. Que yo me bajaba, pero no del mundo. Un mundo que ha entrado ya en 2015... porque este va a ser nuestro primer programa del año y prometemos conquistar los 365 días que vienen a continuación, viendo el mundo de otra manera, sin prejuicios, con la mente abierta y con el corazón entregado, con un objetivo: ser humanos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Debuta con nosotros en la parte técnica José Antonio Almedo, Silvia Casasola en la codirección y Martín Espósito en redacción. En Twitter tenemos un hashtag, una etiqueta que podéis utilizar desde ya mismo, almohadilla rosavientos, para expresar vuestras opiniones y todo aquello que queráis respecto a lo que viene a continuación, nuestros contenidos. Comenzamos la primera cita del año con la que podría ser la pieza que falta para reconstruir el pasado de las civilizaciones, la Atlántida. ¿Existir? No existió, al menos como una isla en mitad del Atlántico, pero sí pasó algo en todo el globo hace 10.000 años, y ese algo pudo ser el origen de todos los mitos. Sobre este enigma os hablamos esta madrugada. Una noche en la que también os vamos a presentar a un personaje, todo un personaje, Argamasilla, Joaquín García Argamasilla. Nos situamos en la España de hace casi un siglo. Se le conocía como el hombre rayos X. Se tuvo de su lado a hombres tan ilustres y poco sospechosos como Ramón y Cajal o Valle Inclán. Era capaz, decía, de ver a través de las cosas. Y llegó otro personaje, el mago más importante del mundo, de la historia, el ilusionista más extraordinario que jamás haya existido, Harry Houdini. Y le retó. La lucha entre ambos será el tema que abordaremos esta noche junto a Lorenzo Fernández y junto a Manuel Carballal en Crónicas del Misterio. Y Martín Espósito nos hablará de Plutón, del planeta que ya no es el planeta, pero que está a tiro de piedra de la NASA. También en clave científica os comentaremos en la sesión Eureka cómo son los circuitos que imitan el comportamiento de las neuronas. También esta noche Silvia Casasola en Mujeres con Historia os presentará a Mary Anning, la mujer fósil. Famosa por sus importantísimos descubrimientos y, por supuesto, materia reservada. Hoy, con los mejores amigos de los demócratas, o de algunos demócratas, es decir, de los dictadores. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, feliz año. Que sea muy bueno. Vamos a hablar efectivamente de, no sé si hablamos de dictadores o hablamos de demócratas, o lo que vamos a hacer es las dos cosas. Detrás de todos esos grandes dictadores que hay, detrás de todos esos grandes salvajes, crueles dictadores que ha habido en los últimos años, siempre hay un país potente, un país que presume de democracia y que los apoya, los empuja, y si no ha tenido relación antes de ponerlo, la mantienen después, y cuando esa relación cesa, cogen y lo cambian. No son palabras, lo vamos a demostrar, vamos a contar. No vamos a hablar de los más de 200 dictadores que ha habido, pero sí vamos a hablar de alguno de esos más representativos. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Estos son nuestros contenidos y nuestro concurso de esta madrugada, el que viene a continuación. Y os presenta Silvia Casasola las primeras pistas para localizar a los personajes ocultos. Bueno, buenas noches. Lo primero, estamos aquí iniciando este año 2015. Todos los rosaventeros, no podemos pasar listas porque sabemos que sois muchos, pero sí os agradecemos que estéis ahí trasnochando, porque algunos todavía tenéis vacaciones y nos podéis escuchar en directo, así que lo agradecemos. Fíjate muchísimo. Que yo ayer estuve en Bilbao y en la ETV, y en media hora vinieron tres rosaventeros a saludarme, y por todas partes. Esto es ahí, se nota ahí las ramificaciones de los vientos, de esa rosa de los vientos se extiende. San Sebastián, ¿no? En Bilbao. Yo me escapé un par de días por Londres y no vi a ningún rosaventero, pero porque yo creo que no profundicé demasiado. Ah, bueno. Tenía que haber ido a sitios como muy culturales y ahí seguro que no se hubiese pillado. Pero mira tú por dónde me he traído dos personajes británicos para el concurso de hoy. Así que bueno, hay que decir que los dos son británicos, como os he comentado, pero uno tiene antepasados alemanes. Por mor de los acontecimientos, ambos tienen una historia en común. Uno de ellos es profesor, mientras que el otro se convirtió en actor. Vamos con la primera pista sonora, a ver si podéis saber quiénes son. Como veis, empezamos este 2015 muy british en el concurso, así que decirnos quién puede ser este profesor y quién puede ser este actor con almohadilla rosa vientos y en rosa.vientos@ondacero.es. Decirnos los nombres y también qué relación tienen en común. La 1:39, comenzamos. Hace 10.000 años se produjo un punto de inflexión. Todo empezó, había comenzado, pero algo ocurrió. El mito de la Atlántida está en todas las culturas. El mito de que el cielo se cayó y todo quedó cubierto por agua. El que a partir de ahí comenzó una nueva era en el desarrollo de las civilizaciones. Sobre este asunto hablamos esta madrugada con José Rafael Gómez, un investigador único y fascinante, autor de numerosos reportajes en revistas como Año Cero, como Enigmas, y de libros como el que se acaba de publicar, La Atlántida, de Gil Gámez. José Rafael Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. José Rafael, lo primero que hay que hacer es situarse. Decía al comienzo que la Atlántida, como isla en mitad del Atlántico, no existió. No hay pruebas geológicas de eso. Como mito y como realidad que ha sido metaforizada con el tiempo, quizás sí. Pero como algo geológico, sí que no hubo un continente, ¿no? No, no lo hubo. La naturaleza del fondo oceánico, del océano Atlántico, es conocida desde los años 50, 60, ¿no? Se cartografió y se averiguó cuál era esta naturaleza. Y de ahí se descubrió pues que el grosor, el espesor de la corteza terrestre en el fondo oceánico está en torno a 6 kilómetros. Y el espesor continental está pues alrededor de 30 kilómetros. Es decir, la configuración y la naturaleza de ese fondo oceánico, de esos materiales geológicos, son conocidas y son diferentes a los continentales. Además, pues es conocida la existencia de la dorsal atlántica, esta cordillera que tiene forma de S, que va desde Islandia en el norte hasta prácticamente casi cerca de la Antártida, y que equidista de las dos costas, tanto de la continental, de lo que es Europa y África, y de lo que es América del Norte, América del Sur, está justo en el centro del Atlántico, equidistando de las dos costas. En esa dorsal es donde es sabido, sin lugar a dudas, que se genera el fondo oceánico. Luego, es verdad, pues que no se puede ubicar un mítico continente que se hundiese en el centro del océano Atlántico. Es una falacia, es un error, pues que no considera pues lo que conoce la geología hoy día, ¿no? Pero sí que el mito, la leyenda sobre que algo ocurrió hace 10.000 años, sobre un gran diluvio universal, eso sí existe y es común a muchas culturas. Sí, eso es otro gran misterio. O sea, el diluvio universal es, como su propio nombre indica, universal. Está extendido extraordinariamente por distintas culturas en todos los continentes habitados, ¿no? Se puede pensar desde los mayas, por ejemplo, los esquimales inuits, los antiguos griegos, los hindúes, la isla de Pascua en Australia, en fin, en todos los continentes hay una infinidad de pueblos que tienen en su folclore una referencia a una destrucción de la humanidad anterior por una inundación. Es curioso que siempre se recurra a la inundación, es decir, a una catástrofe producida por aguas. Y claro, esto da que pensar, ¿no? De hecho, la antropología en su día le trató de buscar una explicación diciendo que eran mitos de refundación y que, bueno, que como existía una similitud en los procesos de desarrollo, ¿no?, de las distintas sociedades, pues que todas habían llegado a la misma conclusión, lo cual es un error, ¿no? La propia antropología descartó después esa explicación. El hecho cierto es que como escuché en cierta ocasión, y esto fue lo que me dio la idea, ¿no?, en un monográfico de Juan Antonio Cebrián con Jesús Callejo y con Carlos Canales sobre el diluvio, este monográfico, ahí hablaban, pues se decía que la explicación más adecuada pues sería que realmente llovió, que llovió en todo el planeta al mismo tiempo. Esto sería lo que explicaría todo esto mejor. Pero claro, dado que eso no es posible, se decía en el monográfico, pues había que buscar otras explicaciones. Yo me puse a buscar qué podría hacer que lloviese en el planeta, en todo el planeta al mismo tiempo, si había algo que podía producir este hecho. Y sí que lo hay. Lo que pasa es que no hemos caído en él, ¿no?, en esta posibilidad. Sí, dime. No, decía que lo que sí que hay son, como nos señalas, algunos descubrimientos y algunas evidencias científicas. Por ejemplo, tú mencionas en este libro que acabas de publicar, La Atlántida de Gil Gámez, mencionas ese hallazgo que se ha producido, y además hay geológicamente pruebas de ello, del Mar Negro, por ejemplo, y se sabe que en ese entorno hubo una inundación que bien puede tener su origen en algo muy similar a un diluvio local, pero que después se trasladó a los diferentes mitos de las culturas de la zona. Sí, bueno, yo hago referencia a esta inundación justamente para decir que esto no puede explicar la enorme extensión del mito, porque esto es una hipótesis que, bueno, surgió cuando Robert Ballard descubre restos sumergidos en el Mar Negro a unos 100 metros de profundidad. Esto está relacionado con una hipótesis de dos geólogos oceanólogos norteamericanos, que postularon que el digamos lo que es el estrecho de los Dardanelos, el Bósforo, todo esto se abrió en un determinado momento, alrededor de 6.000 años, hace 6.000 años, y produjo la inundación de lo que entonces era el Mar Negro, que era un lago de agua dulce, en torno al cual pues existían algunos pueblos habitando aquello. Pero claro, esto no puede explicar que exista, que el mito esté tan absolutamente extendido, ¿no?, geográfica y étnicamente. Porque, claro, ya en esa época existía, ¿qué te digo?, pues, por ejemplo, habitantes en lo que es América del Sur. Y ahí ya existía ese mito, ¿no? Con lo cual, yo no encuentro que esa sea la explicación. Yo busco más bien en alguna referencia en el cambio climático que se produjo al finalizar la glaciación. Y en este sentido sí que vamos a la fecha, esta famosa de... Bueno, famosa porque en realidad tantos nos hemos preguntado qué tuvo que ocurrir en ese entorno del 10.000 antes de Cristo. A veces hablamos de hace 10.000 años, pero en realidad es en el entorno del décimo milenio antes de Cristo. Y claro, ahí si uno busca en la paleoclimatología algún evento estrambótico, algo extraño, algo que pueda dar lugar a la origen del mito, ¿no? Pues sí que se encuentra, y hago referencia y recojo en la novela el dato, que aparece en una obra de Robert Soch, que es un geógrafo, ¿no? Es un geólogo de la Universidad de Boston. Y este, pues en su libro que se llama Escrito en las Rocas, ¿no?, él recoge el dato de que en el año 9645 las temperaturas subieron del orden de 6,8 grados. Y esto está sacado de datos de los núcleos de hielo de Groenlandia, ¿no?, que se extrajeron. Y bueno, el decir, que dice la paleoclimatología, que en el entorno del 9645, y además en muy poco tiempo, las temperaturas subieron esos 6,8 grados, eso es un auténtico disparate. Y sin embargo, es un dato científico. Claro, ¿qué tuvo que ocurrir entonces, cuando todavía no existía contaminación antropogénica, para que en ese plazo de tiempo, que es muy breve, subiesen tanto las temperaturas? Y eso acabó bruscamente con la glaciación, ¿no? Pues yo ahí es donde busco y donde ubico el asunto del diluvio y por supuesto también la desaparición de la Atlántida, ¿no?, que coincide con la fecha que nos da Platón. Y sobre la Atlántida, incluso también con la cantidad de hipótesis que hay de lugares donde se le puede ubicar, hay una línea que tú sigues y que tiene que ver con un punto de España en la que teorizas que podría haber ahí alguna posibilidad de vestigio que podría haber estado. Claro. Es que cuando se ha hablado de la Atlántida y ha habido cientos, miles de artículos periodísticos, de libros, etcétera, de hipótesis, ¿no?, ubicándolo en los lugares más rocambolescos, ¿eh? O sea, no solamente ese que se haya dicho que fue una isla en el centro del Océano Atlántico y que eso geológicamente no es posible, sino que se la ha ubicado, pues ¿qué te digo?, desde la Antártida, bajo los hielos de Antártico, o en el altiplano boliviano, en el Caribe, es decir, en lugares... en Alaska, en Groenlandia, en sitios que están absolutamente lejanos de lo que es el entorno mediterráneo y que contradice un poco lo que Platón nos decía, nos dejó escrito, ¿no?, que los atlantes mantuvieron guerras con pueblos del Mediterráneo. Y entonces, en este entorno cercano al Mediterráneo y más allá de las columnas de Hércules, como él deja escrito, ¿no?, y las columnas de Hércules eran conocidas en la antigüedad como el Estrecho de Gibraltar, bueno, pues frente a las columnas de Hércules, en ese entorno, ¿qué podemos encontrar ahí que no sea una isla continente hundida en el mar, puesto que estos ya sabemos que no? Pues yo me he fijado en esta franja litoral que quedó sumergida cuando terminó la glaciación. Cuando acabó la glaciación, en ese entorno del 9645, el mar empezó a subir. Y claro, anegó vastas áreas, extensiones, ¿no? Si buscamos en este entorno del Estrecho de Gibraltar un punto que produjese, que tuviese unas características geofísicas adecuadas para permitir el desarrollo de una civilización, pues es ciertamente ahí, en el propio Estrecho. ¿Y por qué? Pues porque para que exista una civilización tiene que haber excedentes de producción de alimento. A menudo se ubica la Atlántida en lugares y no se explica por qué ahí pudo surgir una civilización, ¿no? Uh-huh. Y en mi novela yo postulo, explico, por qué en el entorno del Estrecho de Gibraltar sí que hay unas condiciones adecuadas para que prolifere una civilización antes del descubrimiento de la agricultura, pues estamos hablando de ese entorno del 9000 y pico antes de Cristo, cuando la agricultura aún no estaba extendida. Sí, que tienen que tener alimentos y tienen que tener unas bases para poder subsistir y estar ahí asentados. Claro, claro, y el alimento es sencillamente la pesca. Yo hago referencia a la pesca del atún. El Estrecho de Gibraltar es hoy día un lugar privilegiado para pescar atún, que se exporta a Japón y, bueno, en aquellas fechas, cuando todavía estábamos en glaciación, el mar Mediterráneo era aún más adecuado que incluso hoy día para que el atún lo usara como lugar de desove, ¿no?, que es para lo que lo hace. Y claro, el tránsito de atunes por el estrecho tuvo que ser absolutamente descomunal. Cualquier pueblo que se hubiese ubicado en ese entorno y que dominase la pesca, y sabemos que nuestra especie domina la navegación y la pesca desde hace muchos miles de años, mucho antes del 10.000, bueno, y podríamos entrar en detalles, pero bueno, por no extenderme demasiado en ese tema, pues sí que en esta ubicación del Estrecho de Gibraltar sí que están las condiciones adecuadas para que prolifere una civilización. Teníamos la Atlántida justamente en las costas de lo que es el Golfo de Cádiz. Precisamente lo que dice Platón, al final volvemos al comienzo, lo que dice Platón es que después de esas columnas de Hércules que en su relato se sitúan donde se encuentra el Estrecho de Gibraltar, pues bueno, quizá Platón decía mucho más la verdad de lo que imaginamos. Un Estrecho de Gibraltar que ahora tiene 14 kilómetros en su punto más cercano a África, pero que en el pasado, por lo que se sabe geológicamente, era todavía más estrecho ese Estrecho de Gibraltar. Claro, claro. Hay que pensar que en esas fechas, ¿no?, antes de que finalizase la glaciación, el mar estaba en el entorno de entre 75 y 100 metros más bajo de lo que está hoy día. Y esto en el estrecho produce que el propio paso sea más angosto, más largo, existía menos distancia entre África y Europa, hay algunas pequeñas islas en el centro, en la parte central del estrecho, y sobre todo hay vastas extensiones de tierra pegadas, tierras continentales, tanto en África como en la península, en Europa. Y ahí, en estas vastas extensiones de tierra, es donde yo creo que ahí estuvo situada. ¿Y por qué la ubico en el entorno, o sea, en la parte europea y no en la africana, ¿no? Pues porque en la parte europea existen ríos caudalosos que permiten la navegación, que es una vía de comunicación hacia el interior, y que esta circunstancia no se da en la parte africana, donde no existen estos ríos. Ya hablo del Guadalquivir, del Guadiana, del Udiel, en fin, estos son ríos muy caudalosos, abundaba el agua dulce y eran vías de comunicación hacia el interior. Luego, esta geografía de este entorno del Estrecho de Gibraltar, en esta fecha del décimo milenio antes de Cristo, del 9645, en este entorno, era un lugar muy especial, privilegiado, tanto para obtener alimento del mar, una fuente de recurso inagotable que hacía innecesario el nomadeo, y como por la parte de que haya vías de comunicación hacia el interior, ¿no? Y es en las costas donde ahí es donde había que buscar la Atlántida, ¿no?, en este caso. Y, por ejemplo, entonces, muchas dudas que pueden surgir aquí es, ¿y cómo no se ha advertido, se ha descubierto vestigios arqueológicos? Porque si se han descubierto, ¿no? Por ejemplo, en Málaga, muy cerquita de donde tú estás, bajo el mar. Bueno, ahí, aquí en Málaga lo que se descubrió, que yo he buceado en esta zona varias veces, incluso lo hemos hablado en la Rosa de los Vientos en alguna ocasión, aquí hay unos vestigios que son unos, digamos, unas formaciones geológicas, aunque pudieran haber sido utilizadas, ¿no?, por el hombre en su día. Yo no relaciono esto con la Atlántida, ¿no?, más bien con el hecho de que hay vestigios del pasado que están bajo el mar y que esto es una muestra más, ¿no? La pregunta de Silvia es muy interesante. ¿Por qué no se encuentran estos vestigios, ¿no? Si ahí hubo una civilización, tiene que aparecer. Bueno, en mi opinión, la cultura, o sea, lo que es la civilización, ¿no?, de la Atlántida, estuvo basada en la madera. El tema de trabajar la piedra, que por supuesto también se trabajaba el sílex, etcétera, pero hacer grandes obras de piedra, como ocurrió después, ¿no?, con la escultura megalítica, si tenemos en cuenta que la madera es una materia prima mucho más fácil de trabajar y que permite construir prácticamente, hoy día se sigue utilizando, viviendas y construcciones con total seguridad, ¿no? Pues hay que pensar, yo pienso que la madera fue la materia prima fundamental de esta civilización. Y claro, la madera, tanto cuando se queda sumergida por el mar, pues termina desapareciendo, ¿no? Las bacterias se la comen y se pudre. Aparte de la cantidad de sedimentos, ¿no?, que hay sobre este entorno, ¿no?, del Golfo de Cádiz. Es decir, que encontrar vestigios es muy difícil. Yo diría que prácticamente imposible, ¿no? Pero se ha asociado en muchas ocasiones a Tartesos, en la Atlántida. En los últimos años, además de Tartesos, es una civilización, la civilización ibérica de los Tartesos, que desapareció de forma abrupta. ¿Puede ser que parte de esa cultura tuviera que ver con ellos? Claro, esto se ha postulado y yo estoy de acuerdo, sí. Los Tartesos deben ser herederos, en cierto modo, pues de los vestigios que quedó de aquello. Porque claro, hay que admitir que la Atlántida desapareció bruscamente, y el hecho de que cuando una cultura, una civilización desaparece con brusquedad, pues es difícil que tenga, o sea, no tiene continuidad en el tiempo. Por lo tanto, es por eso que es una civilización aislada, que fue superior a los pueblos que le precedieron, y miles de años después, claro, vestigios, el desarrollo de lo que ahí quedó, pues dio lugar a la civilización tartésica, ¿no?, a la cultura tartésica. Pero claro, estamos hablando de miles de años después, ¿no? O sea, relacionar la Atlántida con Tartesos hay que hacerlo, pero con esta precaución, de decir, es que ha debido pasar mucho tiempo y digamos que el vínculo no debe ser directo. Yo no lo entiendo así. La Atlántida de Gilgamesh, así se titula el libro que acabas de publicar, una edición que es acorde con los nuevos tiempos, se puede encontrar en Amazon, pero es una edición muy especial, ¿no? Casi es como adquirirlo, es una colaboración en la investigación del autor. Bueno, pues sí, la forma de publicarlo en Amazon está autopublicado, ¿no?, y además es edición bajo demanda, es decir, que cuando existe la versión en papel y la versión en digital, en Kindle, pero cuando alguien compra el libro en papel, el libro se fabrica especialmente para ese comprador, es decir, no existe un estocaje, ¿no? Y bueno, aparte de que esto tiene ventajas ecológicas, ¿no?, pues, en fin, yo creo que también hace que no haya, que se puedan reducir precios, ¿no?, y por eso pues tampoco tiene un precio especialmente elevado. Y la manera de conseguirlo es en Amazon, no lo he publicado de otra manera, o sea, que cualquier persona que esté interesada con entrar en el buscador de Amazon y colocar la Atlántida de Gilgamesh, ahí va a encontrar el libro, ¿no? De todas formas, yo me pediría, si pudiera ser y la tecnología diera esa oportunidad, me pediría ser Gilgamesh para este año, porque yo creo que es el deseo de todos. Poder descubrir misterios, poder viajar con una máquina muy especial, claro, tener los conocimientos que va adquiriendo y pues eso, estar siempre buscando y desentrañando, investigando, que yo creo que es la aventura, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no quiero dejar de felicitaros el perihelio, porque hoy día 4 entramos en el perihelio orbital. Es el momento de todo el año en el que la Tierra se encuentra más cercana al Sol. Y esto se produce solamente este día, es un día especial. Pues para estar tan cerca del sol hace un frío en Madrid. Bueno, sí, es curioso, pero es así. José Rafael Gómez, como siempre es un placer conversar contigo sobre temas tan interesantes como los que nos propones. Un fuerte abrazo y feliz 2015. Bueno, pues igualmente, y muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, adiós. Dentro de unos minutos escuchamos en Onda Cero las noticias. Os recordamos la página web de la cadena de emisoras. Tenéis este y todos los programas por partes, completos, www.ondacero.es, y nuestro programa en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En Twitter tenemos una etiqueta, un hashtag, Almohadilla Rosavientos. Abrimos además hoy los micrófonos para que Fernando Rueda responda a todas vuestras cuestiones sobre las diferentes incógnitas que se plantean en el tema de la seguridad, en el tema de los servicios de inteligencia, de cara a este 2015 que acaba de empezar. Almohadilla Rosavientos. Hablamos sobre lo que le preguntéis a Fernando y sobre esos dictadores amigos de demócratas, pero será después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, una madrugada en la cual tendremos Mujeres con Historia. Azul y Verde, Martín Espósito nos contará las novedades sobre los nuevos proyectos de la NASA en relación a Plutón. También hablaremos de nuevos descubrimientos científicos en relación a la inteligencia artificial y en relación también a el cáncer y la mala suerte. Nos hablará de esa investigación Francis Román Villatoro. También hablaremos de algo que sucedió en España de hace un siglo, un enfrentamiento entre Argamasilla, un personaje que era conocido o decía que era capaz de ver a través de los objetos, y el más importante de todos los magos que jamás hayan existido, Harry Houdini. Será en Crónicas de Misterio con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández. Pero antes de pasar con todos esos temas, y por supuesto con material reservada, con Fernando Rueda, que está atento también a todos vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es y en Twitter con @rosavientos, preguntas sobre las cosas que nos esperan para el 2015. Antes de todo ello, recordamos nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Hay que decir que, como hemos comentado, los dos eran británicos. El actor comenzó a triunfar en series de televisión, porque uno era actor y el otro profesor. Bueno, pues él estuvo en la televisión hasta que le ofrecieron protagonizar en cine un personaje muy querido por los lectores. El profesor terminaría triunfando como escritor en el género de la fantasía. Y cuando una editorial alemana quiso publicar sus libros, le pidieron una prueba de sus antecedentes arios. Bueno, ¿quiénes pueden ser ellos? Vamos con la segunda pista sonora, a ver si os suena. You gave a promise. You brought upon them only ruin and death. En rosa.vientos@onda0.es y con @rosavientos, ¿quién es este actor y quién es este profesor que también es escritor, que tienen una historia en común, cómo se llaman, y decirnos qué les relaciona? Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. De nuevo, buenas noches, Fernando Rueda. Hola, buenas noches otra vez, Bruno. Dispuesto a hablar de muchas de las cosas que habitualmente nos traes aquí. Vamos a seguir desvelando misterios y secretos y cosas que algunos no quieren que se conozca en este 2015, ¿no? Sí, por supuestísimo, porque ese es nuestro trabajo y por eso hacemos materia reservada, aunque a algunos no les gusten y aunque todavía no hayamos aparecido en los papeles del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás, que será protagonista, porque es uno de los protagonistas, por lo menos en las oficinas del CNI. Hemos hablado bastante sobre su relación, sobre su no relación con los servicios de inteligencia. Al comienzo del programa, que tú te reías con lo que había ocurrido, porque al final, pues bueno, nos podemos afortunadamente reír de lo que ocurrió en Atocha ayer, de lo que después se ha sabido que no ha pasado prácticamente nada, y que aquel hombre pues que hizo la amenaza de bomba, no había tal amenaza de bomba, no había ninguna bomba, pero todo esto mueve determinados comentarios. Fíjate, decía Antonio Culé con Almadía Rosamientos, y del Moro que pegó un tiro al policía, no dices nada, editorial de mierda. Estos son los comportamientos con los que hay que tener tolerancia cero, ¿verdad? Que la realidad no nos haga ser conscientes de la realidad, pero que no nos provoque prejuicios tan tremendos como este, ¿no? Sí, bueno, es que tenemos un terrorismo islamista que ha provocado un montón de muertos en el mundo. Lo único que pasa es que no hay que confundir, y el servicio secreto, a mí me lo explicó un director que es Alberto Sainz, hace del CNI hace muchos años. Decía, hay 1 millón de musulmanes, pero nosotros no tenemos nada contra los musulmanes. Lo que buscamos son los radicales dentro de estos grupos, y no solamente los radicales, sino los que pueden, dentro de esos radicales, los que pueden cometer los atentados. Esos son nuestros enemigos, esos son a los que hay que ver. Y lo que no se puede, y él lo tenía muy claro, fíjate que te hablo de un director de CNI, y era que no tenía nada que ver ni la religión, no le importa la religión ni la nacionalidad, sino el acto, el terrorismo en sí. Pero, y él decía que ni siquiera eran los radicales, porque incluso las ideas no son perseguibles. Que el problema es, dentro de esos radicales, ¿cuáles son los que pueden pensar en cometer un atentado? Esos son los enemigos, esos son los que hay que vigilar y esos son los que hay que controlar. Pero nada que ver ni con religión, nada que ver con el color de la piel, ni nada de nada, ¿no? ¿Y formaba parte de estos radicales un personaje como Muammar al-Gaddafi? Hemos tenido una noticia últimamente sobre él. Yo no sé si lo era o no, pero el personaje era tremendo. Primero fue malo, luego fue bueno, luego volvió a ser malo, luego volvió a ser bueno, hasta que se lo cargaron. Sí, la noticia es que este año se cumplen 25 de un suceso, la verdad, de lo más tremendo, de lo más luctuoso. El 28 de junio de 1980, un DC-9 de la compañía Itavia caía en aguas del Tirreno. Inicialmente se dijo que esto había sido un fallo estructural y por lo tanto había sido un accidente. Sin embargo, en los siguientes meses se empezó a recibir una información que decía que el avión no se había estrellado, sino que había sido derribado por un caza. Algo extraño pasaba cuando el propio gobierno italiano había defendido el fallo estructural, cuando los datos que se daban hablaban de todo esto, ¿no? Sin embargo, el año pasado, fíjate, han pasado ya veintitantos años, el Tribunal Supremo italiano confirmó que el DC-9 cayó por la explosión de un misil aire-aire lanzado por un avión de combate extranjero. Es decir, que se reconocía que el gobierno italiano había entorpecido las investigaciones. Por cierto, igual que hizo Estados Unidos, que tenía su sexta flota en la zona y que dijo que ellos no habían captado absolutamente nada. Las investigaciones posteriores también llevaron a algo pues tremendo, y es que en aquel momento los franceses odiaban, era un momento en el que odiaban a Gaddafi, y que entonces Gaddafi iba a pasar por el espacio aéreo en esa zona, y que mandaron un caza para que derribara el avión. Por lo tanto, era un caza supuestamente francés. Todos los sistemas de detección aérea italianos se hicieron los locos, y con tan mala suerte que en lugar de matar a Gaddafi, pues se cargaron el avión. El final de esta historia, que es el que nos da pie para hablar de amigos y enemigos, es que el propio Francesco Cossiga, que había sido presidente de Italia, dijo que no le mataron porque el SISMI, el servicio secreto italiano, había alertado al propio Gaddafi de que el servicio secreto francés sabía que iba a pasar por allí y que pensaba mandar un caza para derribarlo. Por lo tanto, era amigo del Sensi, de los italianos, por lo menos de los que mandaban en ese momento, ¿no? Efectivamente, era amigo de los italianos, enemigo de los franceses. Hay que recordar que en el 85, creo que fue, Estados Unidos bombardeó Trípoli, y años después Estados Unidos estuvo apoyando a Gaddafi cuando Gaddafi se volvió bueno a cambio de una serie de petróleo, de cosas, y luego volvieron otra vez a la caza y captura, que es lo que acabó con su muerte. Otra vez le convirtieron en un malo, ¿no? Es decir, que las grandes potencias, con alguien que era tan detestable y tan deleznable como Gaddafi, le odiaban, le querían, lo que quiere decir, ahora le apoyaban, ahora intentaban derrocarlo. Pero lo curioso es que los franceses suelen ser de los que más apoyan este tipo de dictaduras, ¿no? En general. Los franceses son los países occidentales. Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, en determinados casos también, muchos casos también, Rusia lo hace cuando coincide. Oye, con sus intereses. Y España también, mira el dictador guineano, hace muy poquito estaba Rajoy, sí, allí con algunos empresarios y no tienen perfil bajo la visita para que no se notara mucho, pero ahí sí, estaba, sí, ¿no? Claro, y ahí lo apoyan, es decir, los países occidentales cuando tiene Holanda en África ha sido una cosa tremenda. Bélgica. Los dictadores los han estado apoyando. Lo que pasa es que llega un momento que si esos dictadores se salen de esa línea marcada, pues rápidamente lo cambian. Por ejemplo, por poner un caso, Duvalier, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Jean-Claude Duvalier, bueno, conocido por Baby Doc, que era un tío salvaje, que trataba en Haití, estamos hablando, este llegó por un heredero de su padre, un dictador, es decir, que estas cosas también se heredan. Llegó a los 70, en 1971, cuando tenía 19 años, uno de los dictadores, yo creo, si no el más joven de la historia, uno de los más jóvenes de la historia. Y bueno, pues este tío llega, hace todo tipo de barbaridades, hace todo tipo de calamidades en el país, se termina casando con una mujer que su obsesión es tener montones de joyas, montones de ropa, y que con un país muerto de hambre, pues ellos viven una situación absolutamente lujosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega este hombre Duvalier, bueno, pues establece unas relaciones perfectas con todos los países que acabamos de mencionar, Estados Unidos y Francia. Y establece unas relaciones que, bueno, que le permiten ir sobreviviendo. Y entonces, para que una dictadura como esta pueda tener una imagen a nivel internacional, lo que sí hacen es decirle, oye, mantén el país limpio, que haya agua, que haya una serie de cosas para eso. La gente se seguía muriendo de hambre, igual, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en 1986, cuando ya llevaba un porrón de años gobernando dictatorialmente, pues se sale de la línea. Estados Unidos y Francia le dejan de apoyar, y entonces pues él no le queda otra cosa que verse sometido a un golpe de Estado. ¿Quién da el golpe de Estado? El jefe de las Fuerzas Armadas. Figura muy importante en todas las dictaduras, el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque normalmente los militares son gente que están apoyados por, mientras son militares, están apoyados por esas potencias occidentales. En este caso, por Estados Unidos y por Francia. ¿Qué pasa cuando Duvalier empieza a dar follones? Que ya tienen preparado el sustituto, y entonces el sustituto da el golpe de Estado y lo echa. Y otra característica en todas estas cosas, que es muy importante, que a los que han sido muy amigos, muy amiguetes, no les dejan, le sueltan la mano, sino que siguen mimándole. Y de hecho, Duvalier, como algunos otros que veremos, se van a un exilio dorado, en este caso a Francia, tuvo una jubilación extraordinaria. Y sobre todo porque su mujer, luego se terminó divorciando de ella, pero su mujer pudo seguir disfrutando de los millones y millones y millones y millones que habían robado, y era una de las asiduas clientas de todas las marcas de lujo francesas a donde iba, sí, a comprar joyas, ropa, más ropa que nunca se podía poner porque tenía tanta, y vivió, pues eso, de lujo, ¿no? Uno de los dictadores en los últimos años, habló también mucho de él, y que tuvo un gran apoyo por parte de todas las potencias occidentales, los defensores de las grandes democracias, fue el dictador egipcio, Hosni Mubarak. Bueno, ese es un caso bastante, en ciertas cosas, bastante parecidos, porque buscando los casos de los dictadores me he dado cuenta que tienen unos parámetros de funcionamiento bastante similares, ¿no? Es decir, Hosni Mubarak, que era el número 2 de Anwar el Sadat cuando fue asesinado en 1981, ¿no? Y entonces, bueno, pues le sustituyeron en el cargo, y con el beneplácito de las Fuerzas Armadas egipcias. Las Fuerzas Armadas egipcias siempre han sido muy poderosas y siempre han tenido unas relaciones especialmente buenas con Estados Unidos, que tiene programas de ayuda concreta a las Fuerzas Armadas egipcias, ¿no? De hecho, dicen fijaros, que, ¿no?, en Egipto los que mandan allí desde siempre son los militares. Efectivamente, ¿no? Pero fijaros, de hecho, ahora hubo un golpe de Estado y el presidente fue el jefe de la Junta Militar. Claro, siempre están en esos puestos, en esos cargos, y siempre tienen la simpatía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega Mubarak, ahí estratégicamente hay una figura muy importante y muy complicada para un país árabe, que es ser el puente entre los países árabes más duros y Estados Unidos e Israel, porque Egipto se ha distinguido por esa mantener unas ciertas relaciones interesantes e importantes con el Estado de Israel. Pero luego tiene la misma similitud que tenía Duvalier y que tiene la mayor parte de las dictaduras. Y es que el país es pobre. El país tenía y tuvo y un nivel de pobreza enorme, a pesar de las riquezas que tenía y que tiene de Egipto. Pero llegado el caso, Egipto se portaba como quería Estados Unidos. Llega la primera guerra del Golfo, por ejemplo, y Egipto interviene a favor de echar a Saddam Hussein de Kuwait. Es verdad que luego ya con la segunda el tema ya es más complicado, cuando ya se trata de echar a Saddam Hussein, y entonces Egipto tiene ya contestación interna, ya tiene grupos radicales que se oponen, y entonces se evita, ¿no? Pero acaba Hosni Mubarak como acaban todos los dictadores, con la corrupción, con montones de millones fuera del país, con su familia forrándose, con los más allegados forrándose, todo, bueno, pues como acaban todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que mientras controla el poder, Estados Unidos le da su apoyo, Estados Unidos le permite seguir, Estados Unidos le apoya. Pero llega un momento en que llega la primavera árabe, el movimiento de los hermanos musulmanes adquiere mucha fuerza, y llega un momento en que la contestación interna es tan grande que ni siquiera Estados Unidos es capaz de pararla, o también, llegado el caso, intentan de alguna forma olvidarle, ¿no?, y dejarle, aunque ahí inicialmente la jugada les sale complicada, porque los hermanos musulmanes llegan al gobierno y bueno, es verdad que en este caso los hermanos musulmanes no tienen un gobierno muy sólido, pero también es verdad que vuelven nuevamente los militares. Apoyados por con las simpatías puestas en este caso concreto de Estados Unidos. Pero sí me gustaría resaltar eso que hemos dicho de Duvalier, y es el sorprendente caso de Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, que ha hecho todo lo que Estados Unidos ha querido, y bueno, pues se encuentra en un juicio y es condenado a cadena perpetua. ¿Por qué es condenado a cadena perpetua? Pues porque se cepilla en las protestas a cientos de egipcios, porque es un corrupto, porque su familia es corrupta, porque por todo eso. Y le condenan a cadena perpetua. Bueno, pues hace unos meses ya le han dado la vuelta a todo. Ya no solamente es que declararan el juicio nulo, sino que ahora le han considerado inocente de todos los delitos, que todo el mundo, ya no solamente de las muertes de centenares de personas, es que ni siquiera es un corrupto. Se han limpiado su expediente, vamos. Se han limpiado su expediente, y bueno, que yo creo que en el fondo esto es algo, es un mensaje a todas las personas que colaboran a todos los dictadores que colaboran. Es decir, oye, mira, tú podrás dejar de ser dictador, pero si eres bueno, nosotros te vamos a apoyar. Cuidado, que esto es muy importante, ¿no?, para casos futuros, ¿no? A quien apoyaron mucho las grandes potencias también fue al argentino, a Videla. Bueno, bueno, el caso... las grandes potencias y también España, que entonces no era nada o no era casi nada, pero el presidente del gobierno español entonces no tuvo ningún, no le dieron prendas al apoyarlo. Sí. Videla dio el golpe de estado en 1936, se convirtió en presidente, y cuando él llegó, bueno, pues lo que pasa con las dictaduras, que hay un montón de países que es verdad que hacen el bloqueo, y que la crisis económica se convierte en una cosa tremenda, la deuda exterior se dispara, y luego que las dictaduras de este tipo, cuando se dedican a matar a cientos y cientos de personas, de la capa un sayo, desaparecen los niños como desaparecieron ahí, cuando prohíben incluso leer El Principito en las escuelas porque es un libro revolucionario y todas estas cosas, bueno, pues tienen que dedicar todo el dinero que tienen, todo el dinero que pueden, a la represión, con lo cual las cosas les van mal. Pero siempre aparecen ahí algún gran amigo. Se produce el golpe de Estado y, curiosamente, se firma muy poco después un acuerdo con España para que les compremos carne por 4,5 millones de dólares. Es decir, empezaban a necesitar dinero para sobrevivir de lo mal que se llevaban y hicieron esa pequeña ayuda. Pero poquito tiempo después fue el embajador de Videla en España, Leandro Enrique Anaya, que es recibido por el rey, y poco tiempo después consigue que venga a España el ministro de Economía, Martínez de la Hoz, que es recibido en España por todos los grandes banqueros en aquel momento, que era lo que les interesaba, quiero decir, porque era el dinero, era la financiación, era todas estas cosas. Pero no siendo suficiente de todo lo que consiguió, a finales de diciembre la dictadura de Videla y el gobierno de Suárez firman un acuerdo de cooperación económica y financiera, ¿financiado por quién? Por el Banco de España. Es decir, que España tuvo en aquel momento... No hay que olvidarlo. Por eso he dicho el Banco de España. Todos los españoles, o sea, es con dinero público, ¿no? Pero que llegamos en un momento, 1976, a tener unas relaciones económicas con Argentina que no habíamos tenido a lo largo de toda la historia. Curiosamente, con la llegada de Videla al poder y, curiosamente, con la llegada de la democracia a España. Es decir, valiente contradicción de narices. Es decir, cumpliendo el rol que estamos diciendo de las dictaduras y las democracias apoyándoles. Es decir, que a lo mejor si hubiera sido Franco no le habría apoyado. No sé, digo, ¿eh? Es decir, es un decir, porque claro... Pero que la paradoja está que la democracia y la dictadura en muchas ocasiones, como este caso de Videla, se hermanan por intereses de unos y de otros, entonces cierras los ojos ante la realidad. Por cierto, en muchas de las cosas que hizo Videla y otros dictadores en el Cono Sur, tuvieron mucho que ver algunos personajes que se formaron en la Escuela de las Américas, para lo que también fue necesario la existencia de algunos dictadores amigos en Centroamérica y Sudamérica. Es que Estados Unidos esto lo bueno, una gran potencia monta estos rollos estupendamente. Montó la Escuela de las Américas, que a algunos le llamaban la Escuela de los Asesinos, y que actualmente tiene un nombre que yo no sabía que se llamaba así, digo para ser correctos, se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Nombre genial, ¿eh? No me digáis. Parece he tenido serio, que escribir, ¿eh? para poderlo hacer. Bueno, esto ellos hicieron una escuela después de la Segunda Guerra Mundial para formar, ahora está en Fort Benning, en Georgia, para formar a los militares de los países latinoamericanos. También han ido españoles, digamos, las cosas en la época de Franco y en los primeros años. Ofrecían cursos, la CIA aquí y los militares, a militares, que era una forma de captarles para la CIA. Y hubo alguno que se negó a ir. Bueno, el hecho es que ahí formaban y les daban cursos que eran muy valorados cuando volvían a su país. Básicamente eran cursos para hacer frente al marxismo y para hacer frente a las guerrillas existentes en los países. Allí les enseñaban técnicas contra la guerrilla, operaciones de comando, guerra psicológica y, sobre todo, que eso nos enteramos ya muchos años después, métodos de tortura, de represión y las mejores formas de asesinar. Y ahí estaban, como decías, Bruno, aparecieron muchas de las personas que luego se convirtieron en dictadores, como por ejemplo Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega, que os recuerdo que fue ese dictador de Panamá, que estuvo en esa escuela, ahí se convirtió en agente de la CIA, colaborador, es decir, que cobraba habitualmente de la CIA, que permitía que de alguna forma que Estados Unidos directamente hiciera un poco lo que quisiera en Panamá, y el único problema es que se sintió muy poderoso y entonces quiso más dinero y entonces se montó sus propios negocios por su cuenta, entró en el narcotráfico, que mientras colaboraba ardientemente con la CIA no había problemas con el narcotráfico, pero claro, si de repente ya no colabora, ya vas a tu bola, pues entonces se convirtió, es decir, él era un narcotraficante, quiero decir, y se forraba. Lo que pasa es que una época de ahí no era problema, pero luego empezó a ser un problema, hasta tal punto que tuvieron nada más y nada menos que hacer una invasión de Panamá para nada más y nada menos que pillar a Noriega y llevárselo a una cárcel de Miami, ¿no? O sea que... Pero no fue el único que estuvo en esa Escuela de las Américas, Hugo Banzer, Roberto Eduardo Viola, Montesinos, el peruano, la mano derecha de Fujimori. Lo de todos es eso, pero lo de Montesinos es tremendo, porque Montesinos estuvo ahí, Montesinos empezó cobrando de la CIA, es decir, que iban allí y luego los captaban, cobró en algún momento, se ha demostrado de la CIA, y luego lo que pasa es que este era un tío listo que se unió a Fujimori y que, montó, era el Servicio Secreto de Perú, el SIN, lo convirtió en un arma para controlar el poder y para que Fujimori gobernara eternamente. Paralelamente, pues claro, aplicó lo que le habían enseñado creando el tristemente famoso Grupo Colina, que era una organización paramilitar, pues bueno, que se dedicaba directamente a matar a la gente. Pero a los que no mataba los chantajeaba, y entonces él tenía una costumbre que era grabar los vídeos, ¿no? Y en lugar de dedicarse a grabar vídeos con sus amantes y tal, pues se dedicaba a grabar vídeos con los políticos a los que compraba. Y entonces los filmaba pagándoles en efectivo el dinero. Lo que pasa es que el año 2000 se hizo público un vídeo en el cual a un político de la oposición le pagaba para cambiar de partido. A partir de ahí, pues ya se supo eso, es la ventaja de los medios de comunicación, de cuando las cosas se conocen, y entonces, pues de alguna forma, tuvo que abandonar el país y huir, ¿no? Con lo cual, al final llegamos a la conclusión que ser dictador es un gran negocio para unos y para otros. Sí, sí, claro. Dictador apoyado, claro. Es decir, los dictadores se forran. ¿Dictador que no sea apoyado? Sí, sí, por las grandes potencias. Es que si no le cambian. Me sorprende, claro. Es decir, en África por eso duran menos los dictadores, ¿no? Porque muchas veces quieren ir a su bola y entonces pues los cambian. Hay que resaltar uno, el papel de las multinacionales, es decir, no solamente son los países, sino que luego son sus multinacionales las que hacen negocios en todos estos... Conspiranoico, ¿no? Estuvo, ¿no? No, porque está demostrado, se ha ido demostrando, se ha ido demostrando en todas estas cosas. Y luego hay que decir que los servicios secretos están creados para tratar con Dios y también con los diablos. Aunque al diablo lo traten como a Dios. Claro, y entonces a los diablos son siempre los mejores informadores, con los que mejor se pueden hacer negocios, y eso es parte de las alcantarillas del poder, ¿no? Ampa el Ampa comenta el caso de Cuba y Estados Unidos. Ahí tú, en tu valoración, todos estos casos que estamos viendo, ¿por qué crees que se ha cambiado? ¿Por también a lo mejor el tema multinacional, que quieren hacer negocio? porque claro, después de tantos años, por derechos y democracia de los cubanos, no creo que sea. Mira, yo he estado preguntando sobre este tema y hay una cosa clara, que, por ejemplo, los cubanos que están en Miami, me lo comentaba el otro día un amigo, una gran parte de esos ya no están en contra, ya no están a favor del bloqueo, porque ya esto es una cosa de un grupo de irreductibles, un grupo importante, pero de irreductibles, que siguen pensando el bloqueo. Es decir, eso ya pertenece al pasado, ya eso no gana a nadie. Y luego, efectivamente, hay un deseo, por un lado, de acabar con eso, pero luego hay un deseo de que ahí pueda haber unos grandes negocios, que es que Miami está, se puede ir a pasar el fin de semana perfectamente a Cuba y siempre Cuba ha sido una cosa para pasárselo fenomenal y que estaba. Y luego también es verdad que en Cuba quieren acabar con esta situación. Como dijimos el otro día, todavía queda, yo creo que Obama no va a conseguir acabar con todo el bloqueo, pero bueno, pero poco a poco con esas medidas irá abriendo, ¿no? Esteban hace una reflexión en sí mismo, se responde y dice, ¿qué compran las dictaduras? Armas. ¿Qué venden las democracias? Armas. Armas, sí, sí, sin duda. Es decir, eso es una de las cosas que se dice, sobre todo en las guerras, que Estados Unidos tiene que hacer guerras periódicamente, por dos motivos, para gastar sus arsenales, poder comprar otros, y para probar nuevos armamentos, y probarlos en casos reales, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Y luego muchas veces es verdad que hay países que están en la lista negra de la venta de armas, pero no están todas las dictaduras en esa lista negra, ¿no? Vamos a saber contigo, Fernando, ahora en el agente oscuro, que en esta ocasión es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, ¿qué es lo que tiene en su lista para el 2015? ¿Te parece? Fenomenal. Pues vamos allá. Y esto es lo que inquieta a los servicios de inteligencia españoles de cara a los próximos 362 días. Efectivamente. Pues mira, hay tres cosas que yo creo que hay que mencionar y que hay que destacar en esas, de alguna forma, preocupaciones del CNI. La primera es, sin ninguna duda, el terrorismo islamista. Existe una preocupación cada vez mayor, hemos acabado el año pasado, de que se produzca un atentado en España. Esa es la información que llega. La información que tiene el CNI y que procede de otras agencias de inteligencia. Es decir, la CIA y otros servicios están convencidos de que Europa va a ser objetivo de atentados. ¿Cuál es la preocupación en España? La preocupación en España es que se está haciendo hasta ahora un buen trabajo, no ha habido atentados, pero el problema es que, y esto es algo que han transmitido al gobierno y el gobierno está cediendo, yo creo que equivocadamente, que es en llevar al Código Penal el hecho de que los personas que no cometan atentados pero que puedan de alguna forma estar preparándolos puedan ser detenidos, es decir, aumentar el tipo delictivo de esos sospechosos para tratar de quitarlo del medio, porque el problema es que el CNI puede conseguir información sobre montajes, pero en el momento en que lo montas, si no hay algo efectivo, quedan en libertad. Esa sigue siendo la gran preocupación, a la que en medios humanos el CNI dedica más medios en estos momentos. Hay un montón de gente jugándose el terreno. Hay una segunda amenaza importante, que es la ciberguerra. Aquí, más que medios humanos, lo que está viendo es un montón de presupuesto, de dinero para hacer frente a esa guerra. Básicamente, para evitar atentados, que es lo que cada vez está yendo el terreno más. Cada vez hay más intentos ya de ataques a todo aquello que es la seguridad de, en Internet, y sobre todo la seguridad del gobierno y de las instalaciones del gobierno. Cada vez hay más gente intentando robarnos, y sobre todo los ataques cada vez pueden producir otro tipo de desenlace. Ya no solamente robo de información, sino van ataques contra las infraestructuras. Por eso el presupuesto del año que viene ha subido tanto en el CNI. Ha subido porque se han comprado y se van a comprar mucho material para, digamos, hacer frente a estas amenazas. Paralelamente, ¿por qué no decirlo?, también el CNI se está dotando de más sistemas para poder espiar, para poder obtener todo tipo de información. Son, ¿no?, prevenciones, tanto en el asunto de los terroristas como el ciberataque, están invirtiendo mucho, tanto personal como dinero, en prevenir. En prevenir, porque en el fondo están en la sospecha de que puede producirse un ataque terrorista, y que tenemos una parte muy sensible en el terreno informático. Y luego quería apuntar una cosa sobre el pequeño Nicolás. Hablando de prevención, por eso lo habrán contratado, ¿no? Efectivamente. Pero es que fijaros que el otro día hubo una conversación que esto sí ha producido un daño importante al CNI, y es el siguiente. Una conversación que se ha hecho pública entre policías que investigan el caso, que investigaban el caso, y agentes del CNI. En esa conversación se decía que el CNI tenía pinchados los teléfonos del pequeño Nicolás. La gente tiene que saber que el CNI tiene un juez, y que a ese juez firma las órdenes. Y que el problema que eso suscita es que ese juez da la sensación de que firma casi bastantes cosas que un juez que no estuviera para el CNI firmaría. Pero esta información, el hacer público que el CNI ha estado espiando ahí, todo autorizado por un juez y haciendo este tipo de informaciones, uh-huh, en el fondo es un ataque directo contra el director del CNI, Félix Sanz, de alguien procedente del CNI o de alguien procedente de la policía. Es decir, alguien que busca vengarse de lo que está pasando, digamos, dentro del CNI. Y está utilizando al pequeño Nicolás para hacer daño al jefe del CNI. Para hacer daño al director del CNI. El problema es alguien, que es lo que no sabemos, ¿hay un topo nuevamente dentro del CNI que va contra Félix Sanz, o es la policía la que lo hace, ¿no? Bueno, pues lo sabremos en el futuro. Desde luego que el caso, fíjate, del pequeño Nicolás, y lo que ha derivado en un enfrentamiento interno entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, sí, sí. Y le están aprovechando. Aparte que el pequeño Nicolás tiene sus líos que están demostrados que son reales. Algunos que en sus, sí, otras cosas. Desde luego que sí. Fernando Rueda, estas son algunas de las inquietudes y las que surjan con el tiempo, que las repasaremos y estaremos sobre ellas a lo largo del 2015 para el Centro Nacional de Inteligencia. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Y buen año a todos. Igualmente. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico, responsable del blog de ciencia de la mula, Francis, y como siempre, un año más, este 2015, también contándonos en la actualidad del mundo científico. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, y una de las primeras noticias que nos ha llamado la atención en este 2015, el titular es sorprendente. El cáncer se puede deber en muchas ocasiones, más que en las otras, a la mala suerte. ¿Qué es lo que quiere decir este estudio que se acaba de publicar en la revista Science? Bien, unos investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Maryland, Estados Unidos, en concreto Bert Wolkenstein, que es especialista en genética del cáncer, y uno de sus estudiantes de doctorado, Christian Tomasetti, han realizado un estudio matemático de tipo bioestadístico para estudiar el origen de las mutaciones genéticas asociadas al cáncer en 35 órganos diferentes del cuerpo humano. Han comparado en este estudio tres hipótesis posibles. Por un lado, un origen genético puro, mutaciones debidas a las células madre que dan lugar a cada uno de estos órganos. Un origen epigenético puro, es decir, que factores ambientales como el tabaquismo o la exposición a la radiación sean los culpables de las mutaciones. Y finalmente, un origen puramente aleatorio, el azar en las mutaciones que se producen en la división de las células para dar lugar al órgano. Bien, el estudio matemático ha concluido que este último origen, es decir, lo que podríamos llamar a nivel de titular la mala suerte en la división celular, es la causa matemáticamente más probable de muchos cánceres. Por ejemplo, en el cáncer de colon, que es mucho más común que el cáncer de duodeno, estos investigadores lo justifican porque durante toda la vida de una persona hay cerca de 1 billón con B de divisiones de células madre en el colon, mientras que solamente hay unos 10.000 millones en el duodeno. Por supuesto, este artículo que se ha publicado en Science debemos de tenerlo con cierto cuidado. Algunos cánceres, como el cáncer de mama, que es el más frecuente en mujeres, o el cáncer de próstata, que es el segundo más frecuente en hombres, no se ha observado que la mala suerte sea el factor determinante. Y por otro lado, yo que soy físico y que nosotros en las estadísticas somos muy rigurosos, creo que la confianza estadística en este estudio es relativamente baja. Las conclusiones, en mi opinión personal, están cogidas un poquito con alfileres, porque un coeficiente técnico, que se llama el coeficiente de correlación, que se ha alcanzado en estos cánceres, está entre el 61 y el 85%. 61 y 81%. Estudiando 31 cánceres, tres factores asociados a cada cáncer, encontrar ese tipo de correlación estadística es, estadísticamente hablando, bastante probable. Por lo tanto, la confianza estadística en el resultado es pobre y creo que en la mayoría de los cánceres, decir que el origen es la mala suerte es exagerar un poco las conclusiones del estudio. Aunque este estudio de Science se haya publicado en una revista muy prestigiosa, probablemente generará grandes críticas y muchas dudas entre los oncólogos. Muchos oyentes, en mi opinión, creo que deberíamos destacar, deben de saber que el cáncer se puede prevenir en muchas ocasiones con un ritmo de vida sano, reduciendo el contacto con agentes carcinógenos. Es decir, se puede prevenir el cáncer. No es solo el puro azar la causa de los cánceres. La verdad es que este último apunte que haces es muy importante, porque alguno puede pensar, bueno, pues ¿para qué me voy a cuidar? ¿Para qué voy a estar lejos de esos productos que producen cáncer? ¿Para qué voy a tomar medidas si esto es cuestión de mala suerte? Bueno, que la mala suerte puede influir en un momento determinado, o la buena suerte, o la mala, en la curación o no de la enfermedad, es un factor a tener en cuenta, pero ni muchísimo menos el más importante. Desde aquí, ¿verdad?, lo importante es decir a nuestros oyentes que sigan y mantengan la vida sana, porque no hay nada mejor para luchar contra el cáncer. Ciertamente, y sobre todo eso, que no exageren este titular. Este titular es muy llamativo, es una noticia, un artículo que probablemente se haya publicado en Science porque va a tener una repercusión, está teniendo una repercusión mediática importante, pero que no debemos de dejar de tener en nuestra mente que probablemente en los próximos meses habrá muchos artículos que critiquen las conclusiones de este artículo en concreto, y sobre todo de grandes oncólogos que nos recordarán que no todo es azar, que hay mucho de genética en el cáncer. Y lo que va a ser muy importante en 2015 es el desarrollo futuro, bueno, el desarrollo ya se lleva a cabo desde hace bastante tiempo, pero del cerebro artificial, de la inteligencia artificial, de simular cómo funciona nuestra mente en un ordenador, en una máquina. ¿Cómo están estos estudios? Bien, todavía estamos dando los primeros pasos, pero los estudios neurocientíficos del último siglo han descubierto que la conciencia, que nuestra mente, emerge del funcionamiento de las neuronas y de las conexiones entre neuronas, lo que se llaman las sinapsis. Bien, sabemos muy bien cómo funciona una neurona, y en el campo de la inteligencia artificial hay ciertos investigadores que opinan lo que se llama la hipótesis de la inteligencia artificial fuerte, que proponen que la mente consciente aparecerá de forma espontánea, de forma natural, cuando logramos emular un encéfalo humano, cuando tengamos un número de neuronas en una simulación por ordenador muy grande. Por supuesto, no será fácil lograrlo, porque nuestro encéfalo tiene unos 86.000 millones de neuronas y cada neurona se conecta con muchísimas otras neuronas. Recibe información en promedio de unas 10.000 sinapsis y envía información a unas 1.000 sinapsis. Por supuesto, simular esto va a ser muy difícil, pero se han producido importantes avances este año y esperamos que se produzcan en el año próximo. En concreto, se ha publicado un gran avance en la revista Physical Review Applied. Varios científicos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, han desarrollado los primeros circuitos neuromiméticos que imitan de forma muy fiel el comportamiento de las sinapsis entre las neuronas. Estos circuitos reproducen la capacidad de las sinapsis para reforzarse y debilitarse con el tiempo, para aprender, para olvidar, para almacenar recuerdos. Estos primeros dispositivos microelectrónicos muestran una plasticidad muy parecida a la de las neuronas que tenemos nosotros en nuestro encéfalo. ¿Y cómo son esas neuronas que se están investigando ahora, que se están intentando reproducir? ¿Son tan minúsculas como las del cerebro humano, que funciona gracias a la sinapsis, es decir, gracias a la conexión entre esas neuronas? Bien, por ahora no. Es decir, la mayor parte de las neuronas artificiales con las que se están trabajando suelen ser circuitos electrónicos bastante complicados y tienen un cierto tamaño. Este nuevo trabajo ha tratado de imitar en lo más fielmente posible el comportamiento de las sinapsis entre neuronas, y el tamaño de cada una de las neuronas no ha sido un objetivo de diseño. Por eso los primeros prototipos son relativamente grandes. Son circuitos integrados y el área en el circuito integrado es del orden de unos 10 milímetros cuadrados, que es realmente enorme comparado, por ejemplo, con los circuitos microelectrónicos basados en transistores. Sin embargo, lo importante de este nuevo trabajo es que se está simulando muy bien las características bioquímicas del funcionamiento de las neuronas. Se cree que reducir el tamaño de estas nuevas neuronas artificiales será relativamente fácil. Sí, a mí me gustaría recordar que los primeros microordenadores de principio de los años 1970 tenían procesadores relativamente pequeños, que tenían unos miles de transistores. Hoy en día, cualquier procesador que tenemos en un ordenador en nuestra casa tiene miles de millones de transistores. Reducir el tamaño de estas nuevas neuronas artificiales que han sido desarrolladas por el grupo de la Universidad de Harvard dirigido por Sriram Ramanathan no parece conceptualmente difícil y nos permitirá obtener sistemas con millones o miles de millones de neuronas en los próximos años. Y que funcionen una y otra vez, que se produzca la repetición por parte de los científicos para intentar simular este efecto en los nuevos neurodispositivos. ¿Son capaces estos futuros neurodispositivos de llevar a cabo este proceso? Sí, nosotros en los humanos aprendemos muchas veces por un aprendizaje basado en el refuerzo, es decir, en la repetición de las tareas, ¿no? Este efecto de repetición es difícil de simular con los circuitos electrónicos habituales. Una de las grandes ventajas de los nuevos neurodispositivos que han desarrollado el equipo de Ramanathan en la Universidad de Harvard es que es capaz de reproducir electrónicamente el refuerzo gracias a la repetición. Las conexiones entre las neuronas, las sinapsis, se refuerzan con la repetición y generan los recuerdos, o se debilitan cuando no hay repetición y se produce el olvido. Esta característica de las neuronas, llamada plasticidad neuronal, es clave tanto en el aprendizaje como en la memoria. Bien, los nuevos dispositivos neuromiméticos que han desarrollado la Universidad de Harvard poseen esta plasticidad que tienen las neuronas. Son capaces de aprender, de desaprender, de almacenar recuerdos, tanto en neuronas que funcionan de forma inhibidora como excitadora. Por ejemplo, han construido un pequeño circuito con varias neuronas que ha permitido reproducir los experimentos de condicionamiento asociativo, el famoso ejemplo de Pavlov, del perro, que se le asociaba la comida al ruido de una campana y que cuando oía la campana empezaba a salivar esperando la comida. Bien, estos nuevos circuitos son capaces de aprender este tipo de asociaciones entre estímulos, obviamente son estímulos eléctricos, y cuando esos estímulos están acoplados entre sí, las neuronas artificiales aprenden esta asociación y la desaprenden cuando empiezan a estar desacoplados los estímulos. Esta capacidad realmente es muy novedosa en dispositivos en neurociencia. Por lo tanto, estas neuronas artificiales son capaces de hacer lo que las neuronas hacen, aprender, desaprender, almacenar. ¿Cómo han logrado esto? Bien, los investigadores de la Universidad de Harvard han desarrollado un dispositivo microelectrónico muy parecido a lo que es el transistor que utilizan todos los procesadores que tenemos en los ordenadores actuales. Los transistores más habituales son transistores de tipo MOSFET. Son transistores con tres terminales, llamados fuente, drenador y puerta. Y bien, entre los terminales de fuente y drenador hay lo que se llama un canal por el que pasa una corriente eléctrica de gran intensidad, pero cuya intensidad está controlada por una pequeña corriente que pasa entre los terminales de fuente y puerta. Es algo así como una presa en la que un botón me permite controlar si se abre o se cierra la presa. Pues bien, el tamaño del transistor se suele medir por la longitud del canal. Los primeros transistores de la década de los 70 tenían un canal del orden de unos 10 micrómetros y los actuales están trabajando a una escala de integración del orden de unos 20 nanómetros en el canal. El nuevo dispositivo neuromimético, que simula una neurona artificial, tiene un canal de 2 milímetros de longitud fabricado en un material llamado niquelato de samario. Los niquelatos de tierras raras, como el samario, son semiconductores en los que la resistividad depende de la conductividad del medio en el que están acoplados. Gracias a ello tienen una especie de efecto memoria y pueden simular una sinapsis entre neuronas. Yo puedo estimular el dispositivo eléctricamente para cambiar su resistividad y este efecto memoria me permite aprender o desaprender comportamientos. Ahora mismo este tipo de dispositivo es de un tamaño relativamente grande, estamos hablando de milímetros cuadrados, pero en un futuro no muy lejano esperamos que se reduzca su tamaño y permita fabricar circuitos con millones, y repito, quizás miles de millones de neuronas artificiales. La semana pasada hablamos de una noticia importante en 2014, durante el verano, que fue un chip neuromórfico de IBM que tenía 100 millones de neuronas y que alcanzaba 256 millones de sinapsis, pero eran neuronas mucho más sencillas, mucho más alejadas de cómo realmente funcionan las neuronas en nuestro cerebro. El nuevo dispositivo desarrollado en la Universidad de Harvard son neuronas mucho más parecidas a las neuronas de nuestro cerebro y ahora mismo están en un tamaño muy grande, pero con los próximos lustros se reducirá a un tamaño comparable a los dispositivos de IBM y hablaremos de sistemas con millones probablemente de neuronas. Es decir, el futuro de la neurociencia y de la neurotecnología, la neuromimética, simular neuronas de manera artificial, es muy prometedor en los próximos años. Francis Román Villatoro, lo que sí que vamos a hacer este año, los próximos contaremos las novedades en este campo, pero este año es seguir contando toda la actualidad científica contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno. Estamos llegando ya a las 3 de la madrugada, que será tiempo para escuchar la actualidad en Onda Cero con Almadía Rosavientos. Todavía tenéis unos minutos para participar en el concurso de esta madrugada, los personajes ocultos. A propósito de eso, con Almadía Rosavientos también nos dice Gustavo Linares sobre todo esto que nos contaba Francis Román Villatoro. Estoy escuchándole. La neurociencia es un arma de doble filo, nos convertirá en robot. Esa duda y ese miedo parece que va a existir siempre. Lo dicho, escuchamos la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tendremos, entre otras muchas cosas, entre azul y verde, mujeres con historia, la cita habitual con las Crónicas del Misterio, con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández. Nos van a hablar de un episodio verdaderamente asombroso, ocurrió hace un siglo, en España de hace un siglo, un personaje verdaderamente espectacular, Argamasilla, contra otro que no deja de ser el más importante de los magos que jamás hayan existido, Harry Houdini. Pero lo dicho, será después de la actualidad. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuatro minutos todavía quedan de La Rosa de los Vientos, las crónicas del misterio, azul y verde, mujeres con historia, pero antes de todo ello, la respuesta ya a nuestro concurso de esta madrugada. Los personajes ocultos eran... Pues fíjate, hemos dicho que los dos eran británicos, y hay que comentar que el mundo y los seres mágicos que creó el profesor saltarían a la gran pantalla en dos espectaculares trilogías. Y el actor, en un principio, rechazó la oferta de interpretar al protagonista de una de estas trilogías, que es, ¿quién es? Pues claro, Vivo Bolsón. Y lo hizo por problemas de agenda, pero al final, mira tú por dónde, pues se logró solucionar. Y como muchos de vosotros habéis acertado, se trata de J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y del actor Martin Freeman, protagonista del Hobbit, la tercera y última parte que acaba de estrenarse en los cines estas Navidades. Y esta es la relación que tenían tanto Martin Freeman con Tolkien, los dos. ¿Y quién ha ganado? Pues ha ganado Álvaro Rodríguez en Twitter. Así que nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección y así le llegará un detalle estupendo de nuestro programa. Crónicas del misterio. Y ya estamos en las crónicas del misterio. Hoy más crónicas que nunca, porque nos situamos en los años 20 del siglo XX en España. Se produjo un episodio fascinante en el que nos vamos a introducir esta noche con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Y con Lorenzo Fernández de viaje. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si de viaje o es que Manuel, con su mirada total, le ha mandado a otro lugar a Lorenzo. Yo creo que está experimentando. Mandar a múltiples lugares, ¿verdad, Manuel? Sí, de hecho lo suelo hacer habitualmente. Ah, por eso lo sé. Y yo creo que lo de la experimentación con el peyote, no sé si se puede considerar viaje, pero bueno. Quien demostraba aparentemente, aunque todo era truco, tener esos poderes mentales, era el primero de los protagonistas esta noche, Harry Houdini. ¿Quién era Harry Houdini? El magnífico Harry Houdini. Pues Houdini, yo creo que deberíamos dedicarle un día un crónicas especialmente a su historia, porque es muy conocido como escapista, era su gran especialidad, es uno de los pioneros del escapismo, pero tocaba otros palos del mundo de la prestidigitación y de la magia, y se hizo muy famoso a principios de siglo porque, tras perder a su madre, él se obsesionó. En aquel momento estaba floreciendo el naciente movimiento del espiritismo, y él se obsesionó intentando conseguir un contacto, como tantas personas en aquella época, con la madre que había fallecido, ¿no? Y fue visitando muchísimos mediums y psíquicos por todo, tanto por Estados Unidos como por Europa, y a raíz de una experiencia, esto se conoce menos, con la segunda mujer de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que era muy amigo suyo, y Conan Doyle era un profundo creyente en el espiritismo, pues digamos que esa experiencia, esa última decepción con la segunda esposa de Conan Doyle, que era medium también y que también intentó contactar con la madre de Houdini, digamos que él ya se desencantó de todo y se especializó en desenmascarar falsos videntes, fraudes, estafas de los mediums y demás. Harry Houdini era el gran prestidigitador, el gran mago. En este sobre, Houdini ha escrito las últimas palabras de su difunta madre. ¿Cuáles son esas palabras? No quiero saberlo. $10,000 para quien resuelva el enigma. Puedo verla. Viene del otro mundo. Un mago, el gran mago de aquella época, un hombre conocidísimo, quizá el gran mago de todos los tiempos, el primer protagonista de esta noche. Decimos que nos situamos en la España de los años 20. ¿Qué tiene que ver Harry Houdini con todo esto? Bueno, pues tenía que ver con un señor que se llamaba, y vamos a centrarnos en el episodio que protagonizaron ambos, Joaquín de Argamasilla. Manuel, la misma pregunta, ¿quién era Joaquín de Argamasilla? Joaquín de Argamasilla, hijo, Joaquín de Argamasilla de la Cerda y Elío, era el hijo de el marqués de Santa Cara, Joaquín Argamasilla de la Cerda y Bayona, que era un autor. Poco tiempo antes de iniciarse esta historia había recuperado el marquesado, era un carlista convencido, de hecho sus primeras publicaciones iban en ese sentido, pero también era otro apasionado por el mundo de esa creciente o naciente o recién creada disciplina que era la metapsíquica, ¿no? Que posteriormente es un término que se desechó por el de parapsicología. Fue el fundador de la Sociedad Española de Estudios de Metapsiquia aquí en España, y él tenía un hijo, Joaquín, que ya había crecido desde niño en ese ambiente de médiums, de hipnosis, de clarividencia. El padre no solo era un teórico, sino que era un activo investigador, y un buen día publica la información. En realidad no la publica el padre, sino que cree descubrir en su hijo unas capacidades de clarividencia. Estamos hablando de una época en la que acaban de descubrirse los rayos X. Era un momento, principios del siglo XX, de mucha evolución científica, de muchos descubrimientos científicos, y el espiritismo y la parapsicología crecieron al mismo tiempo que en ese momento histórico coinciden la teosofía, la metapsíquica, el espiritismo y la evolución de la ciencia, y también del ilusionismo y de la prestidigitación. Es un momento histórico fascinante. Él comienza a organizar, Argamasilla padre, sesiones con, estamos hablando de un marqués, con científicos, literatos, con gente de un estatus social alto, que aseguran que lo que hace su hijo es sorprendente, porque su hijo en teoría tenía la capacidad de ver dentro de objetos cerrados, dentro de cajas, podía leer como si tuviese, de hecho se ganó el título del hombre con rayos X en los ojos, ¿no? Porque era capaz en teoría de ver a través de los cuerpos opacos. Uno de esos testigos de las primeras sesiones publicó un artículo en la prensa, y a partir de entonces Argamasilla se convirtió en un fenómeno extraordinario. Peregrinaron muchísimos científicos por la casa de los Argamasilla, que aseguraban, que testificaban que habían visto un fenómeno prodigioso. Se convirtió en un personaje realmente mediático, y ya su salto internacional se produce cuando visitan París para entrevistarse con el presidente de la Sociedad de Estudios Metapsíquicos de Francia, y allí también es sometido a varios experimentos, a varias pruebas. Todos los científicos dicen que realmente este chaval pues tiene unas capacidades sorprendentes, y llega ya con ese refrendo, digamos, internacional. Llega una invitación para viajar a Estados Unidos, a Nueva York, para una especie de gira de demostraciones públicas que se inicia efectivamente hacia 1923-24 en Nueva York, y comienza a realizar varias de esas sesiones en público. Y hay un asistente a esas sesiones entre el público que asiste a varias de esas demostraciones, toma notas, observa fijamente, y ese asistente anónimo era Harry Houdini. Que no era nada anónimo. En una época en la cual Lorenzo comenzaba a surgir, se llamaba todavía metapsíquica, pero era la parapsicología, personajes como Charles Chet, que conoció también el caso de Argamasilla, una época dorada en el mundo de la parapsicología, aunque no fuera llamada como tal por entonces. Sí, la verdad es que sí. A mí lo que me ha llamado extraordinariamente la atención es ver cómo esta persona, este joven Argamasilla, pues consigue esa fama tan tremenda, y prácticamente en aquel año de 1923 es que, a raíz de la polémica que se monta, ¿no?, entre intelectuales, periodistas y científicos, ¿no?, que bueno, pues hay gente que considera que sí, que efectivamente este hombre tiene esa capacidad de visión de rayos X, y quienes consideran que no, que es un fraude, ¿no? Y es curioso, ¿no?, atender esas crónicas en las que los detractores y defensores enfrentan pues en enconados debates, ¿no? Al punto de que esa discusión llega hasta las más altas instancias del Estado. Hay que decir que en el mes de abril del año 1923 es la propia reina María Cristina quien decide constituir una comisión multidisciplinar que estaba formada por neurólogos, por psiquiatras, por físicos, también procuristas, y el objetivo que tenían era ni más ni menos determinar qué era lo que estaba ocurriendo. Hay que decir que además a la cabeza de esta misma comisión no pusieron a un cualquiera, es decir, estamos hablando de que a la cabeza de la misma estaba el célebre médico Ramón y Cajal, e incluso, como tú decías, Bruno, en las sucesivas investigaciones intervinieron médicos de prestigio como el francés Robert Richet y su hermano Charles Richet, que posiblemente sea uno de los referentes, ¿no?, de esa metapsíquica de principios del siglo XX. Hay que decir que además este Robert Richet se quedó absolutamente prendado de la personalidad e incluso hablaba de la lucidez, ¿no?, del joven Argamasilla, al punto de que incluso llegó a asegurar en las crónicas que surgían en esos tiempos que nos encontrábamos en presencia de uno de los mayores descubrimientos de nuestros días, es lo que decía, ¿no? De hecho, hay que decir que uno de los personajes más conocidos de aquella época, también incluso por su interés por el esoterismo y los fenómenos psíquicos, Valle-Inclán, se posicionó rápidamente a favor de Argamasilla, asegurando en un texto histórico contra los que defendían que todo era un fraude, pues Valle-Inclán dijo que no todo lo que era real podía ser demostrado científicamente. De una forma u otra, Valle-Inclán lo que logró a raíz de estos escritos y de la defensa pública que hizo de Argamasilla fue internacionalizar todavía más un fenómeno que en España por aquel entonces ya estaba causando auténtico furor, ¿no? Porque la verdad es que las cartas que se publicaron, muchos textos de Valle-Inclán sobre el caso de Argamasilla, y Valle-Inclán se enfrentó a Houdini, fue un auténtico triángulo el que se montó con toda esta historia. No amoroso, en este no caso. Amoroso, evidentemente. Ramón Mayer, María del Valle-Inclán, creador de personajes como Max Estrella, uno de los grandes genios de la historia de la literatura española, uno de los personajes más cultos que jamás hayan existido en la época de Unamuno, en la época de Baroja, en la época de tantos, uno de los momentos más lúcidos, de mentes más lúcidas en la historia de nuestro país, y se posicionaron Valle-Inclán, un personaje tan duro, tan crítico, tan racional, pero con ese punto en el cual él se quedó prendado de Argamasilla. Claro, en el caso de Valle-Inclán yo creo que es más comprensible, porque Valle-Inclán tenía ya una gran amistad personal con el padre de Argamasilla. De hecho, le dedicó alguna de sus obras y viceversa. Aquel primer libro sobre el carlismo de Argamasilla padre estaba dedicado a Valle-Inclán, o sea que tenían una buena relación, lo que significa que Valle-Inclán también asistió a esas reuniones y él por lo menos quedó convencido. El testimonio de Valle-Inclán, que es menos conocido en la historia de Argamasilla, quizá nos puede sorprender, pero a mí el que me sorprende realmente es el de Charles Richet, porque Charles Richet fue premio Nobel de Medicina en 1913. Al igual que lo había sido en 1905 el jefe de esa comisión a la que hacía alusión ahora Lorenzo Fernández, el zaragozano, bueno, el tetudel de Navarra, pero que trabajó toda su vida entre Zaragoza y Huesca, Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que ahora se han conocido algunos de sus documentos sobre los estudios que hacía sobre los sueños, también muy interesado por estas temáticas. Es que todos somos fruto de nuestro tiempo, o sea, no podemos extraer de ese contexto histórico a estos personajes que, por muy académicos, por muy premios Nobel que fuera, estaban viviendo un fenómeno social. Ahora todo el mundo habla de qué, del pequeño Nicolás, de la corrupción. Bueno, en aquel momento de lo que se hablaba era de la hipnosis, los experimentos que se habían hecho en la Salpêtrière, esa creciente oleada del espiritismo, de la metapsiquia y de una serie de descubrimientos científicos como los rayos X, que fueron revolucionarios en aquel momento, sobre todo porque incluso ni su propio descubridor era muy consciente de lo que había descubierto. Por eso se llaman rayos X, porque no tenía muy claro cuál era su origen. Fue de una forma totalmente casual, utilizando además la tecnología de otro premio Nobel anterior, de William Crookes, que había descubierto los tubos catódicos y que también era un ferviente defensor de las investigaciones psíquicas, totalmente, y uno de los padres de la parapsicología, como Charles Richet. Y en ese ambiente de nuevos descubrimientos, de nuevas fronteras, de una nueva espiritualidad a través del espiritismo, surge un personaje como Argamasilla, que en teoría es capaz de reproducir delante de todo el mundo uno de esos fenómenos. Sin máquina. ¿Y qué opinaba Houdini sobre Argamasilla? Claro, cuando Houdini llega a Argamasilla, o Argamasilla llega a Houdini, tenemos ya a un mago totalmente desencantado del mundo del espiritismo, que ya había realizado infinidad de desenmascaramientos, que es como se llama dentro de este mundo al desvelar que un medium pues está utilizando trucos. Había hecho declaraciones muy fuertes sobre el mundo de la mediunidad en general. Él llegaba a disfrazarse para poder asistir, claro, cuando ya se había convertido en un personaje muy mediático, llegaba a disfrazarse para poder asistir a las sesiones de los medios. Entonces supongo que él ya a priori estaba convencido de que cualquier persona que afirmase poseer una capacidad sobrenatural o extrasensorial era un fraude, y lo que él buscaba era la forma de reproducir a través de las técnicas de mentalismo lo mismo que hacía Argamasilla. Y lógicamente todo se puede reproducir a través del ilusionismo. Eso no garantiza que se haya hecho así, pero se puede imitar, se puede reproducir e incluso se puede superar. Pero lo encuentro entre ellos, ¿qué fue? ¿Entró Houdini en contacto sabiendo Argamasilla que Houdini quería saber si era fraude o era real lo que él experimentaba? ¿O directamente hizo, como tú has comentado, que intentó disfrazarse, aparte de ser testigo, como has dicho antes, para intentar pillarle de improviso y buscar a ver si había algún truco? Hace unas semanas la editorial La Felguera publicaba un libro delicioso, Valle Inclán y el insólito caso del hombre con rayos X en los ojos, que es un libro coral en el que participan varios autores, ilustradores, historiadores. Es una auténtica maravilla, lleno de documentos y sobre todo impulsado por Ramón Mairata, que es un escritor, novelista, pero un gran historiador del ilusionismo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo hace muy pocos días precisamente sobre este tema, y aquí se recoge todo el proceso y se recoge y traduce un documento, un opúsculo, digamos, una especie de informe sobre el caso Argamasilla que redactó el propio Houdini después de su encuentro. Houdini lo que hizo fue retar a Argamasilla a un duelo, a ver quién era capaz de... Esto es algo que algunos magos han hecho en más de una ocasión. Yo he tenido además la oportunidad de presenciarlo personalmente, y es un espectáculo fascinante cuando un mago reta a un psíquico a ver quién es capaz de demostrar más poderes paranormales, ¿no? Y Houdini lo que hizo fue, siempre según la versión de Houdini, descubrir el fraude. Él observó los movimientos, las rutinas, que se diría, de la puesta en escena de Argamasilla, subrayó una serie de detalles sobre, por ejemplo, que él tenía que actuar de espaldas a la luz para que la luz pudiese iluminar la caja que él solía emplear. Reprodujo la misma puesta en escena, no solo leyendo textos, sino había uno de los momentos más estelares de la actuación de Argamasilla, era cuando en teoría él pedía un reloj de estos de bolsillo al público, estos que van con tapa, pedía que se colocase una hora cualquiera, el reloj se tapaba, estos relojes de bolsillo antiguos. Sí, los de cadena que se quedaban ahí. Exactamente, y a su vez colocaba el reloj dentro de la caja, y después de hacer una serie de movimientos, porque era muy divertido cómo se justificaban esos movimientos extraños de cabeza, de manos, le vendaban los ojos, que esto es otra cosa que podía impresionar mucho al público no familiarizado con el mundo del ilusionismo, pero que para los magos que conocen lo que se llama la técnica de la visión nasal no es nada sorprendente, y adivinaba. Entonces, después de presenciar varias actuaciones, digamos, Houdini fue capaz de reproducirlo, y en ese informe que se incluye en este libro fantástico, publica incluso una serie de croquis, de dibujos de cómo serían las cajas que utilizaba Argamasilla, que permitirían abrir una pequeña ranura que, junto con el movimiento apropiado de cabeza, permitiría ver en el interior. Esto es lo que publicó Houdini. Cuando Argamasilla termina bruscamente su gira por Estados Unidos y regresa a España no llegan las noticias de que Houdini había, entre comillas, según él, desenmascarado al joven psíquico español. Y en España siguió durante mucho tiempo esa polémica en los medios de comunicación, ese intercambio de cartas entre los defensores de Argamasilla, entre ellos Valle Inclán, y los detractores de Argamasilla, que sospechaban que podía haber un fraude. Argamasilla fue poco a poco desvinculándose del mundo de las experiencias psíquicas, terminó trabajando como censor en el mundo de la industria cinematográfica en la época del franquismo. Su padre se convirtió en un férreo defensor, también fue desvinculándose del mundo de las experiencias psíquicas, y se convirtió en un gran aliado de Primo de Rivera, que a su vez había sido el fundador del Centro de Estudios Metapsíquicos en Sevilla. Era otro gran interesado por el mundo de lo sobrenatural. y tardó mucho tiempo en llegar a España la noticia de que Houdini había asegurado que el caso era un fraude. Y quizá en previsión, sabiendo que esa noticia iba a llegar, lo que se publicó en España por parte de Argamasilla, padre e hijo, es una historia muy curiosa, y es que ellos aseguraron que en ese encuentro que se produjo en Nueva York entre el gran mago y Argamasilla, según su versión, Houdini les había propuesto un pacto, les había propuesto una especie de asociación para hacer esas giras juntos, para hacer una especie de espectáculo común, ¿no? Y como Argamasilla se había negado, pues lo que ellos decían es que Houdini, despechado por esa negativa, había decidido decir que el caso era un fraude. Y la historia quedó ahí, en esa dicotomía entre los defensores y los detractores, los que querían creer y los que eran incapaces de hacerlo. Se publicaron algunos artículos en la prensa española de observadores españoles que habían asistido a algunas sesiones y que habían notado el mismo comportamiento extraño que denunciaba Houdini, pero nos contaba hace poco Juanjo que años después, ya en los años 60, poco antes de morir, Ramos Perera, el fundador y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que no es un hombre al que se pueda considerar crédulo o especialmente creyente en estas cuestiones, se había encontrado con Argamasilla, lo había conocido personalmente, había podido copiar una de las actas notariales compulsadas de los experimentos que había realizado Argamasilla ante notario, que es algo que siempre llama mucho la atención, pero que en realidad no es una garantía científica, porque un notario testifica lo que ha visto, pero no es que tenga especiales conocimientos de estos temas, ¿no? Lorenzo, lo que no se pudo hacer, pese a que hubo acusaciones, es demostrar fehacientemente y rotundamente, y mostrarlo, que aquel caso era un fraude. En muchas ocasiones estos casos sí lo han sido, pero ¿este parece especial o no? Yo te diría que sí, porque como bien dices, no es el único. No es el único en el que, yo me imagino que Manuel ahora mismo se le estarán afilando los colmillos, pero no es el único en el que verdaderamente, por mucho que se ha intentado e incluso se ha llegado a, como dice Manuel, ¿no?, a imitar e incluso a superar, ¿no?, los efectos que realizaba esta gente. En el caso de Argamasilla, lo cierto es que, bueno, pues quedó ahí como sumido por un velo que se ha mantenido hasta el día de hoy, hasta que se ha publicado este libro, y prácticamente pues lo que podemos decir es que sí, se pudieron imitar algunos de los efectos que realizaba, pero no se descubrió el fraude. Por lo tanto, yo creo que nos hace remontarnos a una época, para mí por lo menos, absolutamente romántica, porque ahora mismo, escuchando a Manuel, es que estábamos repasando nombres, fijaros, ¿no?, lo que fue aquella época, Valle Inclán, Ramón y Cajal, Houdini, y detrás de todo esto, ¿sabéis quién estaba? Porque claro, cuando hacemos alusión a los rayos X, aunque era una historia que nos venía de tiempo anterior, pero el que perfeccionó los rayos X como ahora mismo lo conocemos es posiblemente uno de los hombres más enigmáticos, más mágicos, más misteriosos, el gran hombre del siglo XX, que se llama Nikola Tesla. Por lo tanto, parece como que todo confluía en ese triángulo de conocimiento que hacen de esa etapa de la historia una etapa absolutamente única, ¿no? Desde luego que fascinante, ¿en qué época? Fascinante. Época entre las guerras, cuando finalizaba la Belle Époque, que bien estábamos sin Nicolás, sin corrupción. Y bueno, teníamos otro Nicolás que era Tesla, era sí, mucho más interesante. Bastante, ¿no?, bastante más mira, interesante. Hace unos días, y no sé si todavía estará la exposición. Sí, hay sí, una está, exposición, está hasta febrero. Pues hace unos días, Juanjo y yo estuvimos visitando la exposición de Nikola Tesla en la Fundación Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. Fascinante lo que hizo ese tío. Realmente, eso sí que es, que parece sobrenatural. La historia de Argamasilla, una historia desconocida, pese a que en su momento tuvo una enorme repercusión. Es la historia que hemos analizado esta noche junto a Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchas gracias. Vuelve pronto. Vuelve por Navidad, pronto. Vuelve. Y estaremos como el lobo. Manuel Carvallal, muchas gracias. A vosotros, un placer. Hasta mañana. todavía mucha rosa de los vientos por delante, para, entre otras cosas, escuchar a Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Nos va a presentar la mujer fósil, así la llamaban, a Mary Anning. Mujeres con Historia. En el Museo de Historia Natural de Londres, en la sala dedicada a los dinosaurios, destaca el fósil completo del primer ictiosaurio descubierto en la historia. En su epígrafe se puede leer: Mary Anning, la mujer fósil. Y lo llamativo es que Mary no era ninguna científica de libro, sino una auténtica paleontóloga de campo, porque, sin apenas estudios, sabía mucho más que sesudos científicos con tan solo mirar los huesos fosilizados que iba encontrando. Mary dice que el mundo la ha utilizado hasta la saciedad. Estos hombres de ciencia han chupado su cerebro y han sacado un gran partido publicando obras, de las cuales ella elaboró los contenidos sin recibir nada a cambio. Mary tenía todo en contra. Pertenecía a una familia de origen humilde. Su religión era disidente de la anglicana y, para colmo, era mujer en pleno siglo XIX. Sin derecho a estudios y, por supuesto, sin derecho a votar. Al igual que varios de sus hermanos, casi muere en la infancia, aunque no de enfermedad, sino por culpa de un rayo que le cayó con apenas 15 meses, siendo la única superviviente de un grupo formado por tres mujeres. Sus convecinos atribuirían la inteligencia demostrada por Mary tiempo después al milagroso hecho. El padre de familia, que era ebanista de oficio, completaba sus ingresos económicos vendiendo fósiles a los turistas que hallaba en la zona costera de Lyme Regis en Dorset, Inglaterra. Y precisamente él fue quien enseñó a Mary cómo desenterrar fósiles con sumo cuidado. Pero en 1810 la desgracia sacudió a la familia Anning cuando el padre falleció, dejándoles casi en la indigencia. Mary tenía solo 11 años y junto a su hermano Joseph sacaban algún dinerillo vendiendo fósiles a los turistas si querían comer algo. Ese mismo año Joseph encontró la cabeza de un fósil que en principio pensó que era la cabeza de un cocodrilo. Y al año siguiente Mary lo completó hallando el esqueleto que faltaba. Ambos, pues, les llamó la atención porque sabían que aquello no era un animal común y se pusieron en contacto con la comunidad científica, que les certificó que era un fósil de Jurásico, aproximadamente 210-195 millones de años atrás. En concreto era un ictiosaurio, lo que es lo mismo, un pez lagartija de 5,2 metros de largo. 8 años más tarde, un coleccionista de fósiles entró en contacto con la familia Anning y les ayudó económicamente realizando una subasta de fósiles. La subasta acrecentó su reputación en la comunidad científica y Mary decidió dedicarse al coleccionismo y a la venta de fósiles de una manera profesional, mientras su hermano se distanciaba aprendiendo el oficio de tapicero. Sus ventas eran en su mayoría fósiles invertebrados como conchas de amonites o belenites. Los fósiles vertebrados eran mucho más difíciles de encontrar y un esqueleto de ictiosaurio casi completo podía alcanzar unas 200 libras de entonces. Además, la zona de campo donde encontraba Mary sus codiciados fósiles era bastante peligrosa. De hecho, en una ocasión casi pierde la vida por un corrimiento de tierra causado por la lluvia. Ella logró salvarse. En cambio, su inseparable perro Tray perdió la vida. Dichos corrimientos de tierra desvelaban los tesoros enterrados, tesoros que Mary iba encontrando marea tras marea. Decidió dar un paso más y abrir una tienda para vender sus fósiles, a la que puso el nombre de El Almacén de Fósiles Anning. Las visitas de científicos y paleontólogos de todo el mundo comenzaron a llegar. Todos querían comprar los magníficos fósiles de la tienda de Mary. Todos querían conocer qué maravillas escondía. El geólogo George William Featherstone adquirió fósiles para el recién inaugurado Liceo de Historia Natural de Nueva York en 1827. Y un año después, Mary descubrió los restos del famoso pterodáctilo. Y en 1829, al pez Squarolhag, de características muy similares a la raya o al tiburón. Aunque Enin sabía más sobre fósiles y geología que la mayoría de hombres paleontólogos a los que se los vendía, sentía que su formación era muy exigua e intentó completarla leyendo toda la literatura científica que podía. Copiaba artículos complicados de científicos y diseccionaba peces y sepias para entender mejor la anatomía de los fósiles. Su disciplina y su experiencia la convirtieron en una auténtica experta, muy por encima de los paleontólogos titulados, los cuales se pasaban la vida consultándola y luego publicando en revistas académicas los datos que ella les proporcionaba, sin tan siquiera mencionarla. El mundo me ha utilizado de manera poco amable. Me temo que me ha hecho sospechar de todos. Tan solo en una ocasión se atrevió a escribir al Magazine of Natural History para dar su opinión sobre una nueva especie de tiburón prehistórico que decían haber descubierto. Mary les escribió afirmando que dicho descubrimiento no era tal, pues ella había descubierto muchos años antes restos de tiburones similares. Entre los geólogos que visitaban con frecuencia a Mary se encontraba el matrimonio Murchison, y Charlotte, la esposa, se convirtió en una de las mejores amigas de Mary, creando una red de clientes en toda Europa. Profesores y alumnos de universidad iban con frecuencia a la curiosa tienda de Enin, entre ellos Gideon Mantell, que descubriría el dinosaurio Iguanodon, o el mismísimo Charles Darwin. En 1830 descubrió el esqueleto de un nuevo tipo de plesiosaurio, llamado también casi lagarto, que vendió por 200 libras. Aún así, los problemas económicos se sucedían. En 1835 perdió la mayor parte de sus ahorros en una mala inversión. Su viejo amigo William Buckland convenció a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia y consiguió que le otorgaran una pensión anual de 25 libras en reconocimiento a sus muchas contribuciones a la ciencia de la geología. Aquella pensión le proporcionó por primera vez una pequeña estabilidad económica. Sin embargo, en la Sociedad Geológica de Londres solo admitían hombres, y Mary Enin, aunque se había ganado entrar por la puerta grande, jamás fue admitida. Y lo peor es que los fósiles que vendía a nobles ingleses para poder subsistir eran objeto de especializados artículos en los que se mencionaba a sus dueños, pero jamás a la persona que los había encontrado, Mary Enin. Y eso que Mary estuvo portando a lo largo de su vida grandes hallazgos para la ciencia geológica y paleontológica, incluida su explicación sobre el origen de las piedras Bezoar o la extracción de tinta de los fósiles gracias a su gran amiga Elizabeth Philpott. Mary Enin no se dio cuenta porque sus coetáneos no se lo valoraron, pero ella se había convertido para la historia en la madre de la paleontología, y además sentaba las bases para que años después de su muerte Charles Darwin, uno de sus jóvenes clientes, propusiera la teoría de la evolución por selección natural. Mary murió en 1847 de cáncer de mama a los 47 años, y como tomaba láudano para soportar las terribles dolores, sus vecinos no dejaban de criticarla pensando que se había vuelto alcohólica. Charles Dickens escribió un artículo sobre su vida en su revista literaria Old Yarrow Room, que recalcaba las dificultades que tuvo que superar, especialmente el escepticismo de sus vecinos de Lyme. Sus hallazgos evidenciaron que en eras anteriores la Tierra estuvo habitada por criaturas muy distintas a los humanos siglos atrás. Enin apareció como personajes en varias novelas históricas, La más conocida es La mujer del teniente francés en 1969 de John Fowles, que se adaptó en película en 1981 y que protagonizó Meryl Streep. Pese a todos sus descubrimientos, no tenía ningún espécimen a su nombre. Sin embargo, eso cambió cuando en la década de 1840 el experto en peces fósiles, Louis Agassiz, nombró dos especies de pez fósil, Acrodus anigae y Velonotomus anigae, en su honor, y otro también en honor de su amiga Elizabeth Philpott. Agassiz estaba agradecido por la ayuda que las dos mujeres le habían brindado en el examen y la comprensión de especímenes fósiles de peces durante su visita en 1834 a Lyme Regis. En 2010, un panel de expertos de la Royal Society la incluyó en su lista de las mujeres británicas más influyentes para la historia de la ciencia. Habían pasado 2 siglos, pero más vale tarde que nunca. Y como escribió el gran Dickens, la hija del ebanista se ha ganado un nombre para ella merecidamente en la historia de la ciencia. Y por supuesto agradecer a mis compañeras Lorena Pérez Mansilla y a Carmen Sabido por haber colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Azul y verde. Con otro de los nuestros, a quien damos la bienvenida al 2015. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Feliz año. Y dispuesto a que sea feliz también para el azul y el verde, para la Tierra, ¿no? Sí, para la Tierra y todo lo que nos rodea, que a veces pensamos que somos el centro del universo, ¿verdad? No, no, somos una parte muy pequeñita, somos una mota de polvo que a veces ensuciamos demasiado. Demasiado, demasiado. Y cuando nos quedemos sin ella, ¿qué? ¿Verdad? Bueno. Pues no lo contaremos. No, seguro que no. Por eso estamos buscando otras alternativas. O hay gente pensando en otras alternativas, mirando más allá de nuestra Tierra. Por cierto, que este año 2015 es año internacional de... El año de la luz, sí. El 20 de diciembre de 2013, concretamente, fue la Organización de Naciones Unidas en su 68ª Asamblea Anual, la que proclamó 2015 como el año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz. Un año internacional, este, el de la luz, el que pretende destacar la importancia de la luz en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Energía, educación, salud, comunicación, astronomía. Recordemos que también hablamos de la luz hace bien poquito en Azul y Verde. Hablábamos, nos remitíamos al séptimo estudio sobre coste del alumbrado público, y es que cada vez gastamos más luz durante este periodo navideño. Un informe elaborado por la asociación ADECES, Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales, y hablábamos de que los ayuntamientos españoles invertían o invierten durante la época de Navidad una media de 5.500 euros de gasto aproximado en alumbrado público, que se mantiene encendido un promedio de 221 horas durante un periodo de 36 días. Bueno, hablamos de la luz en este año 2015, ¿y por qué? Pues decía la ONU en 2013, por distintos motivos, porque coincide con aniversarios de una serie de hitos importantes en la historia de la ciencia de la luz, y mencionaba la ONU entonces la ciencia de Ibn al-Haytham, también conocido como Al-Hazen, que desarrolló en 2015, padre de la óptica moderna, la noción del carácter ondulatorio de la luz, propuesta por Fresnel en 1815, otra fecha, otro hito, el de 1865, cuando se daba a conocer, o Maxwell alcanzaba, llegaba, desarrollaba la teoría electromagnética de propagación de la luz. La teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico se formuló en 1905. La incorporación de la luz en la cosmología mediante la relatividad general en 1915, y el descubrimiento del fondo de microondas del cosmos de Penzias y Wilson, así como los logros alcanzados por Kao en la transmisión de luz por fibra para la comunicación óptica, ambos en el año 1915. 65 hitos que hacen especial este año 2015. En nuestro país se ha creado un comité español para la celebración de este Año Internacional de la Luz, entre cuyos trabajos se encuentra la web luz2015.es, que podéis visitar, donde se van a ir comunicando, difundiendo las distintas actividades previstas para celebrar este año. Es una web gestionada por la Sociedad Española de Óptica, respaldada por el CSIC, por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, por el Comité Español de Iluminación, entre otras entidades, y en esta web podréis ver, por ejemplo, pues una agenda. Y la primera día ya a marcar en el calendario es la ceremonia de apertura de este Año de la Luz, que será el próximo lunes 19 de enero. Y hablando de la luz, nuestro astro, pues siempre es noticia, el sol. La luz, el centro de la luz, el creador de todo. Lo será también en 2015, por supuesto. Antes de concluir el año, por cierto, se anunciaba la puesta en marcha de un portal, de una web, senmes.es, que a la hora de prepararla, a elaborar la información, estaba caída la web, un portal financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que pretende ser de utilidad como Servicio Nacional de Meteorología Espacial. De ahí la sigla senmes.es. Es que se han relajado, como es del Ministerio de Economía, no tiene miedo a perder el trabajo, entonces desconecta la web. Ya la recuperaremos, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Bueno, forma parte del proyecto, ahora os cuento qué ha ocurrido. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? La web forma parte de un proyecto que, como todos los proyectos, tienen nombres rimbombantes, como las asignaturas en las universidades, y luego te das cuenta que no tiene nada que ver la asignatura con lo que luego al final imparte el profesor. Pero bueno, proyecto: nuevos retos en la ciencia de la interacción sol-tierra ante las necesidades tecnológicas de la sociedad actual. Vale. Y en él participan investigadores de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Complutense, y como decimos, pues hablamos de contar con un sistema de predicción de herramientas capaces de gestionar el riesgo de los efectos de la actividad solar en tecnologías vulnerables. Cuando se recupere la web, decía yo cuando preparaba la información, podremos acceder, por ejemplo, a las condiciones de tiempo espacial, a la visualización de gráficos en tiempo real, a material sobre el mundo de la meteorología espacial, que hay mucho diverso en la web, sobre la actividad solar, el magnetismo terrestre, información de investigaciones relacionadas con la actividad solar y sus efectos en el entorno terrestre. Y he aquí qué es lo que sucedía, pues que, como dicen en la web, cuando se recupera, porque a veces se recupera, y es que el servicio puede no estar disponible puntualmente si entráis durante los próximos días debido a cortes de suministro eléctrico por mantenimiento. ¡Oh! ¿Cortes de luz? ¿Año Internacional de la Luz? Sí, sí, bueno, sí. Todo tiene, todo tiene su paradoja, desde luego. Bien. Y luego ya, bueno, si queremos hilar muy fino, este Servicio Nacional de Meteorología rechina un poco después de que haya un gobierno que, el anterior, que estaba cambiando el nombre de los institutos. Estaban pasando a formar parte de una red estatal, por ejemplo, un 2 te responde otra vez, la Agencia Estatal de Meteorología, que antes era Instituto Nacional. Ese pequeño cambio en la nomenclatura también es muy interesante y también es bueno apreciarlo. Aquí hablamos de Servicio Nacional, ya no Servicio Estatal de Meteorología Espacial. Bueno, en definitiva, que me disperso. Mucha información sobre el sol en spaceweather.com, solarham.net, en la propia web de la Agencia de Meteorología estadounidense, la NOAA.gov, y la propia Universidad de Alcalá, que también está referenciada en esta senmes.es, en el Servicio Nacional de Meteorología Espacial puesto en marcha. El sol en el centro del sistema solar y en el extremo más lejano al sol, por lo menos en lo conocido hasta ahora, Plutón, que era un planeta, el noveno, y ya no es un planeta, es un planetoide o un planeta enano. Sí, en nuestro sistema, pues claro, Plutón está allá a lo lejos, pero también es interesante verlo, conocerlo, ver de qué color es. Creo que están los científicos muy nerviosos al respecto, quieren saber de qué color es, y será pues de las primeritas informaciones que vamos a recibir, porque la nave New Horizons empezará a observar Plutón ya, en unos días, a mitad de enero. Está ya tiro de piedra, como decíamos. Recordaréis que hace bien poco, en el pasado mes de diciembre, el 6 de diciembre, quiero recordar, se despertó esta New Horizons con este tema de Russell Watson, un tenor británico que hizo una versión especial del tema Where My Heart Will Take Me, hasta donde el corazón me lleve, Y el caso es que a la nave New Horizons de la NASA, pues le ha llevado muy lejos, o lo ha llevado muy lejos. Estuvo en modo de hibernación. Tenemos que decir, por ejemplo, la nave Rosetta, de la que hablamos en La Rosa de los Vientos, también estuvo periodos de hibernación. Bueno, pues una forma de ahorrar energía, por ejemplo, y dedicar esfuerzo a otros proyectos, etcétera, etcétera, o científicos a otros proyectos. Bueno, con quien primero se experimentó fue con esta nave, con New Horizons. Estuvo en modo de hibernación durante 1800 días, 1873, en distintos periodos, es decir, fueron despertándola. Desde mediados de 2007 hasta el 6 de diciembre de 2014, como decimos, sus descansos han durado entre 36, 200 días, dependía del periodo de hibernación. Y como decimos, el 15 de enero va a comenzar ya la observación del que era aún considerado, como decías Bruno, planeta de nuestro sistema solar cuando se lanzó la misión hace 9 años, el 19 de enero de 2006 y casi 5.000 millones de kilómetros después. Fíjate qué bonita paradoja esta, ¿eh? Fue lanzado hacia un planeta y llegará a un no planeta. Claro, sí. Hal Weaver, científico de la NASA, decía que durante décadas pensábamos que Plutón era un pequeño cuerpo extraño en las afueras del sistema y que ahora sabemos que es realmente una puerta de entrada a una región entera de nuevos mundos en el cinturón de Kuiper. Y New Horizons va a proporcionar un primer plano para su observación de este planeta enano. Esto ocurrió el 24 de agosto de 2006, hubo reunión de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional y se creó una nueva categoría, la llamada Plutoide, aquellos cuerpos del sistema solar, planetas enanos, situados más allá de la órbita de Neptuno, de forma casi esférica. Pues hasta allí se dirige New Horizons, que cuenta con diversos instrumentos científicos con los que va a analizar Plutón. Cuenta con cámara de infrarrojos, espectrómetros ultravioletas, cámara telescópica de alta resolución, espectrómetros de partículas de gran alcance, detector de polvo espacial. Y como ocurre con Rosetta, también habrá que esperar a que nos llegue la información. En esta ocasión un poquito más. Son 4 horas y media lo que tarda aproximadamente en llegarnos la información desde New Horizons a la Tierra. Pero a buen seguro que nos sorprenderá toda la información que nos llegue. Y un último dato, una fecha para apuntar en el calendario. La máxima aproximación de New Horizons a Plutón, que se producirá el 14 de julio. Aunque antes, seguro que muy antes, meses antes, ya tendremos información del planeta enano. Será una de las grandes citas del mundo de la astronáutica para el año 2014 de la conquista espacial. A veces pensamos que no se están llegando a las grandes metas porque todos pensamos y queremos que el ser humano pise Marte, pero siguen ocurriendo cosas muy bonitas. Este año tuvimos lo de la Rosetta, el primer aterrizaje de una nave espacial en un cometa, y esta cita con Plutón. Cuando salió la nave, New Horizons era un planeta, ahora es un Plutoide, pero sigue siendo un gran acontecimiento. Desde luego, fíjate, en 9 años la barbaridad de sucesos que ocurren. Aprovechamos para recomendar, aunque es azul y verde, Boyhood, la película de la que no está José Manuel Escribano. A José Manuel Escribano, vamos, encantó Boyhood. Claro, tardé en verla y se va a llevar todos los Oscars, ¿eh? En 12 años sí pasaron cosas, claro que pasaron cosas. Pues se va a llevar muchos Oscars, parece. Lo que pasa es que normalmente miramos a corto plazo, pero en este caso la investigación espacial requiere tiempos muy largos para que realmente veamos algo. No es tan sencillo llegar a Marte y colonizarlo. Y esta película no deja de ser una investigación sobre lo que pasa en esos 12 años, ¿no? Es genial. Boyhood es la vida misma, ¿no? Como el personaje va creciendo, decía algún comentario en Twitter, la gente decía, bueno, pues ¿por qué? ¿Para qué? Simplemente coges a otro actor y que haga, que se parezca, no necesitas al niño haciendo, bueno, pero le aporta esa realidad al largometraje, a la historia, y además es una historia que te deja analizándola conforme van pasando los días, porque son muchos sucesos lo que ocurren, muchos elementos que te dan pinceladitas de cómo va sucediendo la historia, cómo van pasando acontecimientos, la tecnología que utilizan va cambiando, la ropa, en fin, todo, y cómo a veces nos equivocamos en la vida y no aprendemos, nos volvemos a equivocar y la vida sigue y seguimos adelante, ¿no? Me parece que en febrero o marzo, no sé cuándo es, habrá muchas estatuillas, muchos Oscars, seguramente para Boyhood, que dicen que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Sí, sí. Aunque pueda gente pensar, es lenta, no ocurre nada. Bueno, es que las buenas películas son lentas, las que son rápidas son para otra cosa. Algunos apuntitos más antes de finalizar de ese calendario. Tenemos que tener el 14 de julio muy apuntado, es el momento de máxima aproximación de esta nave espacial a Plutón, pero hay alguna otra fecha en el calendario a la que estar pendiente. Sí, ya que hemos comenzado mirando hacia el espacio, en este primer espacio azul y verde, bueno, pues vamos a apuntar fechas en el calendario para este año 2015, como por ejemplo pues las habituales 5 lluvias de meteoros, las Perseidas, Dracónidas. Pero comenzamos esta noche porque ya hemos vivido el pico máximo del paso de las cuadrántidas, que suele darse de día, no es fácil verlas, estas estrellas fugaces, y tenemos tiempo hasta el 5 de enero, aunque hemos, como digo, vivido ya ese pico máximo. Luego hemos tenido dos cometas, uno de ellos pasando que podemos ver, Lovejoy, vamos a abreviarlo con el nombre que le han dado, Lovejoy, que podremos verlo a mediados de enero también. Catalina, que será en noviembre, y 4 eclipses, 2 de ellos visibles desde territorio español. Uno ya lo comentamos aquí, será un eclipse total de sol, aunque nosotros no lo veremos en su totalidad, veremos de manera parcial. El 20 de marzo alcanzará el 46%, donde mejor se podrá observar será en Canarias, el 46%. Y un eclipse total de luna, en este caso sí se podrá observar en todas sus fases, la noche del 27 al 28 de septiembre. Bueno, pues esas fechas marcamos en el calendario en este año 2015, el año internacional de la luz, dice Link con Almohadilla Rosa Vientos. Si les decimos a la compañía de luz que es el año de la luz, ¿nos harán descuentillo? Venga, vamos a decírselo. Bueno, vamos a intentarlo. Somos rosaventeros, ¿no? Ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz. Escuchamos uno de vuestros microrelatos antes de llegar al final de La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Se titula el de esta noche, Lente Digital. La autora es Pilar Álvarez Casal. Nos lo envió desde Foz, en Lugo. La narración corre a cargo de Rocío Santos, con la colaboración de Fernando Mejía, Elena Redondo, y el montaje y la producción de Pepe Mechero. Todo empezó una mañana mientras hablaba por teléfono con mi amiga Vera. Los ladridos de Tim me alarmaron. Sin colgar, me asomé a la puerta del pasillo y la imagen que vi fue inquietante. El aterrorizado caniche arrastraba hacia atrás su pequeño cuerpo como si fuese impulsado por una fuerza invisible. Al ver cómo mi perro sufría, arrojé el teléfono al suelo y me abalancé sobre Tim para salvarlo. Pero al entrar en el pasillo, sentí un frío helado que penetró en mi ser hasta las entrañas. La atmósfera se ralentizó y me dejó medio paralizada. Por fin me incorporé con Tim en mis brazos y conseguí, aún con las piernas temblorosas, avanzar varios pasos hasta la cocina. La alarmada voz de mi amiga Vera espabiló mis sentidos. Paula, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Miento, algo aturdida. Solo que Tim está algo asustado. Miro de reojo el pasillo, pero ahí no hay nada. No pasa nada. Vera responde algo alterada. ¿Qué? ¿Habéis visto un fantasma? Su tono cambia y de manera jocosa exclama. Bueno, ya sabes lo que dicen, que los niños y los perros pueden ver apariciones e historias de esas. Lo digo por lo de tu suegra, pero no te preocupes, seguro que habrá oído algo. Eso es imposible, respondí yo. Tim es sordo. Al regresar Mario a casa y contarle lo sucedido, sonrió maliciosamente y en un abrazo tranquilizador susurró. Vale, eres nueva en la ciudad, pero al fin y al cabo vivimos en Galicia. Ya sabes, las meigas, la queimada, la santa compaña. Deberías acostumbrarte. Aunque resultaba bastante perturbador, decidimos convivir con estos extraños fenómenos con cierta naturalidad hasta aquel día. Eran sobre las 2 de la madrugada cuando en la oscuridad de la noche se oyó una voz de mujer que gritaba desde el salón. Nos miramos aterrorizados. Esta vez no era solo el perro. Esta vez lo oímos nosotros. Corrimos en dirección al salón, abrimos la puerta y... Se oye nerviosa la risa de Mario. La televisión. Ha quedado programado el autoencendido de la maldita televisión. Aún riéndonos de nuestra torpeza, decidimos tomar un café. Ah, por cierto, mañana vendrá mi hermano a recoger la urna. ¿Qué urna? ¿No te lo he dicho? La urna con las cenizas de mi madre, que está en el salón. Y así con estas palabras finalizamos La Rosa de los Vientos. Mañana esta más. Madrugada.